Bienvenidos amigos del Club Vintage a esta tercera parte, tercer episodio de Final Fantasy VII, donde vamos a hablar ya de las cosas que se nos han quedado en el tintero después de la primera y segunda parte, en la que repasamos primero toda la historia de la saga Final Fantasy y segundo repasamos Final Fantasy VII en profundidad en cuanto a su historia y en cuanto a su jugabilidad, pero evidentemente nos hemos dejado cositas que queremos repasar y queremos añadir a este especial de Final Fantasy VII. Conmigo están los habituales de este especial, Cristian Sevilla. Hola, muy buenas. Edu Polonio. Buenas noches. Luis Iniesta en cabina. Hola, buenas noches. Y preparación. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Así que Luis, si te parece bien, cuando tú quieras, empezamos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en el tercer disco y como comentamos en el último programa, en este disco podíamos ir directamente hacia la cueva final y mucha gente pensaba que era el disco más corto, pero realmente es el disco más largo. Sí, hombre, porque es toda la chicha, básicamente. Es toda la chicha del juego. Aquí es donde se ven los jugadores estos que quieren el 100% del juego y se consigue todo en el tercer disco. Yo he conocido auténticos locos de Final Fantasy VII que han hecho, pero lo indecible, ¿vale? Hasta conseguir todos los personajes disponibles a nivel 99. He conocido de esos locos. Yo conocí a uno, ahora que lo dices. Locos que admiro. Que el tío, cuando salió de Midgar, eso me contó, yo no sé si será sí, verdad o no. Sí, ¿eh? Sí, esa leyenda urbana. Exacto, cuando salió de Midgar, con los personajes que tenía, por la campiña de alrededor, se puso a levelear hasta nivel 99. Yo creo que posible es. Sí, pero ahora ojo, que es enfermizo también. Porque él decía que no le gustaba la dificultad del juego y lo hacía con todos los RPG, ¿sabes? Leveleaba desde el principio hasta nivel 99 y entonces todo el juego era un paseo. Es otra manera de sacar rendimiento a un juego. Sí, pero sí. No sé dónde está la gracia, la verdad. No lo sé. No es un lo poco sé. Locura. Sí, pero bueno. Pues nada, en este tercer disco, que muchas de las cosas que vamos a comentar aquí ya las puedes hacer en el disco 2. Pero he preferido meterlo todo en el disco 3 porque es donde realmente casi todo el mundo lo va a jugar ahí, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que podemos hacer aquí es conseguir las armas finales de los personajes y sus límites finales. Que como bien dices, Luis, esto ya se podía conseguir en el disco 2, ¿no? Sí, la gran mayoría ya se pueden conseguir en el disco 2. Uh-huh, pero sí. Bueno, No parar la narración del anterior programa, quizás es más interesante meterlo, ¿no? En este capítulo 3. Exactamente. De hecho, yo siempre lo he hecho así también. Cuando he acabado la historia del juego, me he liado a hacer todo lo último antes de la batalla final, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el último arma de Cloud, que se llama Arma Última, es así de original, y esta la conseguimos cuando matamos a Arma Final, que como ya dijimos en los anteriores programas, las armas son unos bichos que van por ahí pululando, que son bastante difíciles de acabar con ellos. Ahora hablaremos de ellos. Perdona, Luis, ¿no es al revés? ¿Que te dan el arma final y tienes que matar a arma última? Sí, efectivamente. Vale, no, que me ha venido un lapsus mental. Sí, sí, tienes razón, sí. Te dan el arma final y es matando arma última. Que no se te suba la cabeza. Que ya está bien. Pues este arma es el más difícil, o sea, es el más fácil de eliminar, la verdad. No necesitas tener mucho nivel y con un poco de maña se puede acabar bien con ella. La maté yo, o sea, que imagínate. Vamos. Sí, es facilita. Luego, para conseguir el último límite, deberemos conseguirlo en Gold Saucer, con el Battle Square, que esto también gente le dedica muchísimas horas, que es básicamente una arena de batalla donde vamos con un personaje y es un, digamos, supervivencia. Tienes que acabar con 15 enemigos, 15 o 12, no me acuerdo exactamente, pero... Y cada combate es más difícil que el anterior, y aparte cada combate te ponen un handicap, uh-huh, como mitad de vida, o te quitan todas las materias, o te hacen pequeño, o te ponen algún estado alterado. Jodido cuando se te rompen las armaduras o te quitan la magia. O se te rompe el arma y quitas muy poco. Yo aquí tenía un truco que era utilizar el accesorio cinta, que ya sabéis que es muy preciado, que es antianormalidad. O sea, entonces tú entrabas ahí al combate sin la normalidad establecida. Exacto. Tú, por ejemplo, entrabas diciendo, pues te hacen pequeño, ¿no? Pues, y dices, pues tengo cinta. Exacto, y no te pasaba nada. Pero luego te daban los puntos, igualmente por haber estado en ese estado, digamos. Qué un bueno. Poco. Pues entonces aquí cuando conseguimos los 32.000 puntos de batalla... que no es mucho, la verdad, o sea, se puede hacer, si lo haces bien, en tres combates, bueno, en tres rondas lo tienes. Consigues el Omnilátigo, que es el límite más espectacular del juego, el más bestia, y que también lo podemos ver en la batalla final de Sephiroth si no lo hemos conseguido. Uh-huh. Luego tenemos el de nuestro amigo Mark Wallace, que este me parece que lo comentamos en el programa, porque es básicamente por parte de la historia lo consigues. Uh-huh. El último arma y el último límite también, cuando se estrella el tren en Corel, si evitas que se estrelle, una mujer te dice, salva al mundo de meteorito y tal, y te da el límite de catástrofe. Uh-huh. Muy espectacular también, y que va muy bien. Tenemos también el de Tifa Lockhart, que, bueno, este es muy gracioso porque tiene un guiño en el disco 1, casi al principio del juego, podemos acceder al último arma, bueno, acceder, digamos, verlo, a la tienda, tocarlo, digamos. Tocarlo, que es donde aparece la metralleta esta, que nos pega 4 tiros y dices, vaya, está estropeado. Y, no estaba estropeado, ¿no? No, no estaba estropeado. El último arma se llama Corazón. Y el último límite, Evangelio Final, es un límite que, ojo, porque lo podemos perder, este límite. ¿Y eso? Cuando Cloud explica su pasado, una de tantas, la primera cuando vez... Cuando le da un Cloud. La primera vez de todas, exacto, cuando le da un Cloud. La primera vez de todas puedes entrar en la habitación de Tifa, que aquí, ¿qué era, Cristian? Lo de ropa ortopédica. Ropa ortopédica, sí. O era... Usted, no, lencería ortopédica. Eso, lencería ortopédica. Sí, sí. Puedes encontrar en el armario de Tifa. Ahí lo dejamos. Increíble. Bueno, es como una cualquier cosa. Y aquí, en el piano, tienes que tocar una melodía. Que hasta día de hoy, yo siempre he visto la melodía esta, la he visto en guías. En el juego nunca he visto... En el juego está, ¿eh? ¿Dónde? Te lo puedo decir. En ese momento de flashback, sí. Te dice cómo hacerla. Ah, te dice cómo tocarla, sí, sí. ¿No? Yo en esta segunda partida... Pero la tienes que memorizar igualmente, ¿no? Claro. O apuntártela, sí. Vale, que no la tienes in situ, quiero decir. Sí, sí, sí. La tienes que ir haciendo hasta que te la memoriza. Hasta que te la memoriza, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó en esa segunda torna que decía, uy, esto debe ser carne de guía. Pues no. Yo es que me la aprendí de memoria. Me la llegué a aprender de memoria. Entonces llegaba allí y la hacía, ¿sabes? Uh-huh. El caso es que si tocas la canción, que es un fragmento de un tema de Final Fantasy, un fragmento muy chiquitito, pues nada, dice, ah, sí, me acuerdo de esta canción y tal, ¿no? Bueno, pues luego cuando vamos a Nibelheim, ya en el disco final del disco 2 o disco 3, si volvemos a tocar la canción ya en época actual, nos darán el Evangelio Final, que es el último límite de Tifa. Pero si antes, en el pasado, no habíamos tocado el piano, no te lo dan. Anda. Lo sé porque me ha pasado. En esta última partida lo quise hacer así para ver qué pasaba y no te lo dan, ¿eh? Vaya manchita. Anda. En el historial, ¿eh? Pues sí, vaya manchita. No te enfades, que no pasa nada. No, tranquilo, sí. Tifa no es de mi equipo, así que era por hacerle un favor a ella. Vaya. ¿Qué más? Seguimos. Red 13. Conseguir el último límite, ya lo hablamos también, es la memoria cósmica. Que nos la dan en la mansión Shinra al abrir la caja fuerte para que contiene la llave para... Vincent. Sí, reclutar a Vincent, ¿no? Pues también así, por la patilla, no sé si es porque no sabían dónde meterlo, te dan el último límite de Red 13. Si os dais cuenta, te lo dan bastante pronto. Creo que es el límite, el de nivel 4, que más pronto te lo dan. Es el primero, sí. Es el primero, exacto. Y luego, pues, el último arma, que se llama Luna Limitada, nos la dan en también segundo o tercer disco, que es, si volvemos a Nibelheim, a hablar con Bugenhagen, nos lo encontramos ya en un estado de... Bueno, que se está muriendo, vaya. Se está muriendo y te dice que, bueno, que te vayas con esta gente, que viajes por el mundo y que quién sabe, que puede que encuentres alguna compañera. ¡Oh, qué bonito! Es muy bonito. Y te da la luna limitada y acto seguido se... Bueno, muere. Uh-huh. Como la canción de ahora que está sonando. Sí, que es... ¿Cuándo muere? Ha sido casualidad, ¿eh? O sea, perdón. Es que ahora más dejó un poco loco. ¿Guggenhagen muere en el juego? Muere, sí. Pero es que pero esto... eso no tienes por qué verlo, ¿no? Exacto. Por eso todo esto no lo quería incluir en la historia principal. Porque aunque sea historia principal, si no quieres no lo ves. Ajá. ¿Sabes? Entonces decidí meterlo en todo este meollo. Vale. Y igual que no ves, que hay un momento del juego que si vas a hablar con Guggenhagen, también te dice que él perteneció a Shinra. Esto lo comentamos. Sí, esto sí, ¿no? Sí. Te lo dice el Kain Sith. Te lo dice Kaitsi. Te lo dice Kaitsi. ¿No? Pero luego él también te suelta algo. Supongo, ¿no? Y no sé si te dice algo de no se lo digas a Nanaki o algo así, ¿sabes? Porque eso es muy, un dato muy importante. Bueno, para mí. Sí, no hay para todas, Luis, para todas. Pues sí. Luego tenemos Yuffie Kisaragi, que ya hablamos del último límite toda creación, que lo conseguimos en la pagoda, cuando vencemos a Godo. La pagoda. Que, bueno, para los que no lo sepan, toda creación de Yuffie y memoria cósmica de Red 13 es el mismo límite. ¡No me digas! Sí, bueno, el Red 13 tiene como una animación más, pero es un rayaco ahí que tiene el mismo color y todo. Uh-huh. Sí, es un poco... Pero bueno. Bueno. Pero como Yuffie era un personaje que no estaba acabado, según se dice, pues bueno, mira. Y el último arma, que se llama Conformar, la podemos conseguir en el avión hundido, en el Guernica. Ah. Que es un avión que está... Que cuando conseguimos el submarino podemos acceder a él. Que básicamente es un avión que se hundió, que estaba equipado para acabar con las armas. Ah. O sea, Shinra equipó un avión todo lleno de armamento para acabar con las armas. Y podemos encontrar, la verdad es que verdaderas locuras en este avión. El nivel es muy chungo, porque los enemigos son muy difíciles. Pero hay cosas como el corte doble, que, ¿sabes? Atacas dos veces, que sí, luego se vuelven, se evoluciona corte por cuatro, que joder. O sea, cuando, el corte doble, cuando le sumas la experiencia, se convierte en corte por cuatro. Corte por cuatro. No lo sabía. Sí. Y pegas cuatro golpes. Pensaba que eran dos cosas distintas. No. Qué guay. Y luego, claro, lo evolucionas y cuando llega maestro se multiplica. Y puedes tener a los tres personajes con corte por cuatro. Es muy bestia. Pero cuando se lo... Perdón mi ignorancia, pero cuando tú le pones el corte por cuatro, por ejemplo, a Barret, ¿qué hace? ¿Cuatro ataques? Sí, pega cuatro disparos. Ah, vale, pero no es un corte random como podría ser con Cloud. Cloud te hace el corte cruzado. Ah. El límite de corte cruzado, que pega cuatro golpes, te hace eso con el corte por cuatro. ¿Sí? Sí, es la misma animación. ¿Y lo paraliza y todo o qué? No. Vale. Es la misma animación, pero no sale el fuego este de límite. Vale. Estamos locos, tío. Luego también podemos conseguir a Hades, que es una invocación muy buena, porque puede llegar a paralizar al enemigo. Pero bueno, ya llegaremos a eso cuando comentemos un poquito las armas. Vale. Tenemos también el Cid Highwind. Cid Viento Fuerte. qué inglés. Sí, tenemos el Evangelio Venus, que nos la da un viejo que hay en Ciudad Cohete, que si hablamos con él nos dice: ¿quieres mirar el cohete conmigo? Si lo haces con Cloud la primera vez te da un arma, que ya la comentamos, que es la Kisaragi, creo que se llama, es una katana. Correcto. Y si hablas con él luego al final del disco 2 o al principio del disco 3, nos da el arma esta, Evangelio Venus, solo por mirar el cohete otra vez con él. Es un tío de puta madre, la verdad. Hombre, yo querría un viejo random así. Sí, ¿no? Que, oye, ¿quieres mirar esto conmigo? Sí, toma, 1000 euros, ¿sabes? está bien. Qué majo. Y el límite Viento Fuerte, que es uno de los más espectaculares del juego, porque es así como que saca un mando y dice: ven aquí, Viento Fuerte, y aparece Viento Fuerte y empieza a tirar misilacos. Bueno. ¿Y qué iba a hacerlo en la cueva, ese filote? Sí, lo puedes hacer en cualquier sitio. En cualquier lado. Cualquier es algo claro. Maravilloso. Se mete dentro de la cueva y sale. Adiós. Venga. Ven a buscarnos. No. No, me voy. No puedo. Me voy. Este límite lo consigues también en el avión hundido. ¿Qué más? Vincent Valentine. Bueno, esto también tiene chicha. Lo quería dejar para este momento. Tanto el arma pena de muerte. Que ahora contaremos una cosa de este arma. Tela. Que tiene tela. Si os parece bien, podemos contarlo todo ya con esto de Vincent. Sí, lo quitamos de en medio. Pues mira, la pena de muerte es... todas las armas tienen una habilidad especial, ¿vale? Las últimas armas. Sí. Entonces, la pena de muerte tiene una habilidad especial que es por cada... ¿Cómo era, Cristian? Por cada combate que has ganado... Matando al enemigo, ¿no? Sí, Vincent. Exacto. Sí, con cada enemigo que matas con pena de muerte... aumenta la fuerza de este arma. Bien. Pues alguien... alguien se ha dedicado... ¿Quién será ese alguien? ¿Sabes? O sea, siempre en Final Fantasy VII todo es... Alguien hizo... Pero esto es verdad, está comprobado, sí, ¿eh? Sí. Alguien llegó a aniquilar 65.000 enemigos. Ah, uh-huh. Pues bueno. Los creadores del juego... Se ve que el límite está ahí. Y no contaban con que alguien pudiera llegar a esta cifra, ¿no? Pues cuando llegas a los 65.000 enemigos, ¿qué pasa? Pues que esta arma se vuelve... Bueno, el arma es que matas cualquier cosa de un golpe, incluidas las armas. O sea, arma esmeralda, que está considerada, bueno, un arma chunguísima, la puedes matar de un disparo de este arma. Esto es así. O sea, yo creo que no hay nada más épico en el puto mundo que eso, ¿sabes? Que llega Vincent, aparece ¡pum! Claro, claro. Pero ese alguien es una persona loca que se llegó a nivel 99 en el primer disco, que hizo, mató a 65.000 enemigos con... ¿Sabes? Todo es la misma persona. Sí, seguro. Y probablemente sea de Sardañola. Pero además ten en cuenta que tienes que matar los 65.000 enemigos después de coger la pena de muerte. Claro, que... Tela. O sea, que todo lo que has matado hasta ahora no te ha servido para que siga sumando, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero... Que yo sepa, no. Luis, que yo sepa, no. De todas maneras, me parece que arma Modubi es la única que no puedes matar de esta manera. Bueno. No sé por qué, pero bueno. Mira, no quiere. También conseguimos el límite Caos. ¿Dónde conseguimos esto? Vamos a explicarlo. Una vez que tenemos el submarino, final del disco 2, principio del disco 3, encontramos una cueva secreta por ahí. Esto es un poco, yo creo que está muy puesto por pinzas, bueno, no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero encontramos una cueva por ahí donde si entramos con Vincent... nos aparece el espíritu de Lucrecia. ¡Ojo! El espíritu o el cuerpo, ojo, porque como ya he dicho, esta parte no está bien acabada y puede haber muchas confusiones. Y aquí vemos el pasado de Vincent, que así he explicado rápidamente, Vincent era un turco bastante alto, porque se ve ahí que mide el tío 2 metros. Gigante. En el flashback. Y se ve, pues, que era el guardaespaldas de Lucrecia, ¿vale? Gigante. André de Giant. El gigante verde, buenas verduras. Buenas verduras. Verduras y sal. Probablemente fuera él. Seguro. En fin. Y bueno, Vincent estaba enamorado de Lucrecia, que para lo que, para lo, haciendo un recordatorio, Lucrecia es la madre de Sephiroth y es la mujer de Ojo. Ojo. Ojo. Ojo con ojo. Ojo sin H. Ojo sin H. No, con H. No, eso, con H. Los dos. Vaya tela. Entonces, Vincent está enamorado de Lucrecia y no está a favor del proyecto de meterle en el feto células Génova, ¿no? Entonces intenta interponerse, pero Ojo, bueno, no sé qué, le tira, es que no se ve bien, pero parece que le pega un tiro o algo, ¿vale? Le hace algo. El tío se cae al suelo y lo mete en una mesa de operaciones. Y bueno, le hace lo que ya sabéis, que tiene los límites estos, que se convierte en bichacos. Se convierte en bichacos. Es un personaje que, desde mi punto de vista, es muy molón. Siempre ha gustado mucho al público. De hecho, bueno, luego sacaron el Dish of Cerberus y todo esto. Sí, sí, Nomura se volvió loco. Pero, lamentablemente, es un personaje que va bastante mal. Sí, porque las cosas como son. Claro, no, en serio. Porque el límite es impredecible. Se controla completamente solo. No. ¿Sabes? Hay veces que dices, bueno, voy a usar el límite y venga, te lías a hacer ataques de fuego y el malo no existe el fuego. Sí, lo estás curando todo el combate, ¿sabes? Bueno, una historia. El caso es que aquí tenemos una conversación con Lucrecia. Aquí hay una teoría de que dice que Lucrecia no murió porque tiene células Génova en su interior. Por eso está viva todavía. Y aquí hay una cosa muy bonita, a mi entender, que Lucrecia también está con el pecado de haber parido a Sephiroth, ¿no? De decir, madre mía, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hemos hecho? Y le pregunta a Sephiroth, o sea, a Sephiroth no, a Vincent, si Sephiroth está vivo, si su hijo está vivo. Y Vincent le dice que no, que está muerto. ¡Oh! ¡Oh! Para que descanse en paz. ¡Oh! Es muy bueno ese detalle. ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que sí. Y más si eso lo has hecho antes del CD3. Aunque, o sea, no. Quiero decir, antes de luchar contra Sephiroth. Claro, es que después no puedes hacerlo. Ah, no puedes hacerlo. En un principio se puede hacer antes de acceder a la torre de Midgar, la última. En un principio creo que sí. Sí, sí, lo pude realizar yo. Y digamos que como llevas el submarino antes, pues... Puedes ir ya para allí, sí, ¿no? Sí, lo malo es que hay un error a la hora de conversar con Ojo. Porque es como si borrara totalmente de la mente la Que de hecho esto lo hablamos, que cuando llegas con Vincent a luchar con Ojo, no dicen, Vincent en vez de decir una frase solo en plan, Ojo, aquí estás, o punto suspensivo. Sí, no sé, algo muy... Sí, le decía algo, estoy seguro, porque yo fui de esos tontos que jugó. Bueno, la verdad es que se nota... Yo fui de esos que jugó con Vincent. La verdad es que se nota que el personaje no está acabado, porque no tiene chicha, no tiene nada este personaje. Uh-huh. O sea, tiene este momento de gloria y ya está. Pero es muy brillante, ¿eh? Mola mucho. Sí, es muy brillante, pero por ejemplo, Yuffie tampoco está acabada, dicen, pero tiene todo el tema de Utai... Con la pagoda. Claro, la pagoda y lo de Utai y todo esto es parte de la historia, está muy bien, ¿sabes? Claro. Bueno, luego tenemos Kaitsit. El amigo. El arma final, el grito de Peje, lo podemos conseguir en el edificio Shinra la segunda vez que vamos, cuando lo del cañón y todo esto, ¿vale? Es muy gracioso porque en el disco 1, la primera vez que vamos al edificio Shinra, ya podemos ver este arma. Abres una taquilla y está, me parece que es Cloud que dice, un megáfono, ¿para qué coño quiero esto? Vaya mierda. Sí, vaya mierda, lo deja ahí, ¿sabes? Y el último límite no tiene. Oh, solo tiene 2 límites, el nivel 1 y el nivel 2. Qué bien. Es que no pienso ni hablar de tiene ello. Lo que se merece. Tiene lo que se merece, exacto. Grito de BG, grito de putas ganancias. Bueno, va, sí, voy a explicar los límites, vale. que son graciosos. El primero es, hace una tirada de dados, ¿vale? Y dependiendo de lo que salga en la tirada, pues eso es lo que quita de vida. Y el segundo, es que el segundo es... Es como lo que está sonando, ¿no? Sí, exacto. El segundo es, básicamente, se fusionan los 3 personajes... ¿Cómo? Y se convierte en un Kaitsi gigante. Entonces llevas a un Kaitsi gigante que se suma a la vida, a la fuerza de todos los personajes. Y, bueno, no sé, ¿queréis comentar algo? No, me he quedado todo loco. Perfecto. Aerys Gainsbourg. Vale, guarda princesa, la conseguimos en el Templo de los Ancianos. Es casi por historia, es casi imposible saltárselo. Aunque dicen que hay un arma mejor, creo que lo comentaste tú, Cristian, que era el paraguas, ¿no? ¿Puede ser? Ahora no sé cómo, no sabría decirte cómo se llama, pero sé que está en Goldsouther. En Goldsouther, en lo de las... ¿Cómo se llama? La montaña esta. La montaña rusa esta de disparar. Sí, hay pillas. Creo que se llama paraguas el arma. Paraguas. Cuesta creer que el último arma de alguien se llame bueno, sea un paraguas, ¿no? Sí. Bueno, vivimos en un mundo loco. Y el último límite, Gran Evangelio, es el mejor límite del juego, para que nos vamos a engañar. Ya explicamos lo que hacía. Sí. Qué bien nos va a ir contra Sephiroth. Sí, qué bien nos va a ir. El caso es que para conseguir este límite también yo creo que se hicieron una pájara aquí, porque no tiene ningún sentido. En el momento en que conseguimos el buggy, hay un viejo por ahí en algún lugar del mundo, ¿vale? Que está durmiendo. Bien. ¿Vale? Y cuando hablas con él, te dice las batallas que has luchado y las que has huido. Cuando llegas a un número determinado, me parece que tiene que ser Capicúa. Sí. ¿Vale? O sea, pues por ejemplo, has luchado 242 veces, ¿no? Pues te da un objeto que se llama Mithril. Pues el Mithril este se lo das al vendedor de armas, el que nos dice dónde está la piedra angular, que dices, ¿cómo lo sabes, no? Pero pues ese tío nos da el Gran Evangelio. Y dice, ah, sí, toma, esto es de Aeris, toma. No. Si no tiene ningún sentido, pero bueno. Y estos son, pues, las últimas armas y los últimos límites. Una cosa de explicar de las últimas armas es que son contraproducentes. Porque quitan muchísima vida. Pero... Tienen crecimiento ninguno con las materias. O sea, tú le pones materias y no crecen. Ah. Entonces son para ponértelas para, digamos, lo que es ya decir, ya estoy bien preparado, me pongo las últimas armas. Definitivo, claro. Sí. Qué interesante eso. Está bien, sí. Y luego, bueno, todas tienen algo, como por ejemplo, no las vamos a explicar todas, pero por ejemplo la de Cloud es muy, bueno, la de Pena de Muerte la hemos explicado, la de Cloud es muy curioso porque el arma quita tanta vida en proporción como vida tenga Cloud en ese momento. Uh-huh. O sea, si Cloud tiene 200 puntos de vida, vamos a poner el arma, a lo mejor quita 500, 800. Además que el arma está como iluminada y cuando tienes menos vida se va poniendo como morada. Y eso es bueno. En realidad, o sea, es una mierda porque... ¿Esa arma? Entonces... Todas las armas tienen algo así, ¿eh? Sí. Todas las armas finales tienen un rollo así. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando tienes tu vida al máximo quitas bastante, pero bastante vida, ¿eh? O sea, está bien. Es bueno, mira, lo han hecho para que tenga un poco más de gracia. Uh-huh. Si queréis, comentamos un poquito muy por encima el tema de los chocobos. Pues me parece muy bien, porque aquí también hay mandanga de la buena. Mucha mandanga. A ver, todo esto no tendría sentido si no existían las armas finales. O sea, las armas finales, las que te pegan, quiero decir, ¿eh? Las que van por ahí. Porque realmente ya comentamos que no hay ningún enemigo en el juego que te dé serios problemas, así que ¿para qué vas a hacer todo esto, no? Lo de los chocobos es necesario. Hay unas materias secretas por el mundo que solo puedes acceder con los chocobos. Ajá. Cruzando ríos, montañas. Claro, y tal, porque ¿no? Tú no puedes acceder a ellas, Luis, de ninguna manera si no tienes estos chocobos. Efectivamente, no puedes. Entonces, por ejemplo, la gracia es llegar al chocobo dorado. Mm. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos que empezar con el chocobo azul. Sí. Que cruza aguas poco profundas, ¿vale? Pero como, perdón Luis, esto es que nosotros criamos al chocobo, supongo, ¿no? Exactamente. Tenemos que capturarlo, supongo que lo llevaremos a viento fuerte, ¿no? Que tenemos ahí un criadero de chocobos maravilloso. Hay un criadero. Criadero de viento. Sí, pero lo mejor que puedes hacer es irte al establo de los chocobos, alquilarlo entero. Madre mía. Aquí nos vamos a dejar una de pasta. Eres pero... el Jesús Gil de los chocobos, tío. Sí, sí, o sea, una de pasta increíble. ¿Cómo se llamaba el caballo del Jesús? Imperioso. Imperioso. Es muy recomendable cuando empieces el juego todas las materias, todos que tengas, ponértelas equipadas, aunque no las tengas enlazadas a nada, y tenerlas todo el juego, porque la materia todos, cuando alcanza el maestro, que es bastante fácil, la puedes vender por 1,5 millones de heals. Entonces, con que vendas 2 y vas con 3 millones, vas sobrado. Especulando. Todo para comprar verdura, ¿no? Todo para comprar verdura. Qué bien. Sí, sí. Vivimos en un mundo loco. Entonces, cuando consigues los establos, ahora es el momento de criar los chocobos. Para conseguir un azul necesitamos un chocobo bueno. Aquí lo pasas realmente mal, porque la traducción del juego está mal. No me digas. Está muy mal. ¿En serio está mal la traducción del Final 7? Sí. Y entonces, cuando tú miras en las guías, te ponen el nombre de los chocobos de una manera y en el juego te los pone de otra. Vamos, es una locura. Increíble. Pero locura, ¿eh? Entonces, necesitas aparear un chocobo bueno, que lo puedes conseguir en el área de Corel. Bueno, ¿bueno o maravilloso? No, bueno. Bueno. Déjate de maravilloso. Es una locura eso. Y uno fantástico. Uno bueno y uno fantástico. El fantástico en área de Middle, donde el Cloud le da el último, uno de sus Clouds. Ajá. Ahí. Cuando ya tenemos el azul, que nos puede salir, ojo, o el azul o el verde. O sea, lo que tenemos que hacer aquí es aparearlo. Y bueno, nos lo llevamos a Goldsaucer a hacer carreras como un cabrón ahí, porque contra más suba de nivel el chocobo, más posibilidades hay de que cuando lo aparees, te salga el chocobo que quieres. Ah. Vamos, que es obligatorio, para que no nos vamos a engañar. Suena divertidísimo. Cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, podemos volver a aparear a estos chocobos, los dos primeros, y entonces nos dará un verde. Pero un momento, esos chocobos no son hermanos. No, no, los dos primeros, Tony, los dos primeros. Ah, vale, vale, vale. Ahí la familia no se ha cruzado todavía. Todavía no, ahora viene el quilombo. Entonces, si ya tenemos uno azul y uno verde y hemos tenido la potra de que uno salga macho y el otro salga hembra. No, ojo, no tira, me digas. Sí, ahora sí, a que follen los hermanos. Ahora sí. Me cago. Pero ¿cómo puede ser eso? Así te sale el chocobo. Oh, exactamente. Ah. Entonces, tenemos con el verde. El verde puede cruzar montañas, ojo, que no lo he dicho, ¿vale? Uh-huh. Pues juntando uno verde y uno azul, tenemos el que para mí es el más chulo, que es el negro, el chocobo negro. Que simplemente puede cruzar montañas y no ellos, tiene las habilidades de sus padres. Ajá, digamos, ¿vale? Me guardo el comentario, ¿vale? O sea, vale. Que cruces a uno verde y uno azul y te salga uno negro, yo me callo, ¿vale? Y vale, vale. Que encima sean hermanos. Eso no ha funcionado. Exacto. Eso no ha funcionado. Y ahora, para conseguir el chocobo dorado, lo que necesitamos es aparear un chocobo negro con un chocobo maravilloso, que es el que decías tú, Cristian. Que esto lo conseguimos en... ¿Dime? Interracial, vamos. A saco. Total. A saco. Este lo conseguimos en el área de Iciclos. Es la nieve. Encima es Ario, el maravilloso. Oh, encima hay que ir a la nieve. Sí, y además es bastante complicado porque... Bueno, no lo hemos explicado muy bien, pero... Bueno, lo de capturar chocobos ya lo explicamos. Sí, pues es lo mismo, solo que, por ejemplo, para que te salga uno maravilloso es bastante complicado. Tú te vas al área de Iciclos, luchas, consigues cuatro chocobos, te vas al establo, miras a ver cómo son y si hay alguno maravilloso te lo quedas. El problema es que cuesta bastante y todos los demás que salen son malísimos, son mediocres ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, chocobo dorado no tiene límite de movimiento, podemos ir por donde queramos, podemos subir montañas, podemos ir por el mar, podemos ir por todo el mapa tranquilamente. No podemos volar, eso ya lo podrás hacer en el Final 9. Uh-huh. Pero se agradece, lo metemos en el avión y ala, a las cuevas secretas. Todo esto básicamente se hace por la invocación de los caballeros de la mesa redonda. Hostia, eso es mítico, ¿eh? Que es la invocación más bestia de todo el juego y la más larga, la más coñazo también. Pero es digna de ver, son 12 caballeros, creo que eran 12 o 13, que salen pegando castañas y quitan muchísima vida. Uh-huh. Indispensable para luchar contra las armas, pues evidentemente. Sí. Yo quería destacar el hecho de los chocobos, que nos hemos olvidado. Que hay un maestro chocobo, ¿no? Hay un chocobo sabio. Sí, en el área de Iciclos hay un maestro chocobo. Que es, digamos, el que te explica todo el percal. De cómo funciona y el que te da un poquito de ayuda. Sí, lo que pasa es que el viejo chocho ese te va diciendo frases sueltas de cómo conseguir los chocobos. Y aquí es donde está el fallo de la traducción. Porque a lo mejor, en lugar de decirte... sí, para lo que he dicho, ¿no? Para aparear un chocobo azul y uno verde necesitas un buen chocobo. Pues en lugar de decirte un chocobo bueno... A lo mejor te dice un chocobo imponente o algo así, ¿sabes? La madre. Claro, y eso no existe en el juego, ¿sabes? O dices, pero... ¿Pero de qué habla usted? ¿De qué o habla sí, usted? y un chocobo espectacular, que tampoco está... Hostia puta. Te puedes morir. El traductor riéndose, ¿sabes? Del rollo, a ver, espectacular. Sí, te puedes morir aquí, ¿sabes? Y bueno, pues comentar un poco las materias estas que puedes conseguir buenas, la de los caballeros que hemos dicho. Luego tenemos cuadrimagia, que es una materia que tú la combinas con una verde, ¿vale? Y hace cuatro veces esta magia, seguidas, ¿vale? Es una maravilla esto, es una maravilla, porque también lo puedes combinar con la materia de invocación que ya hablamos, Bahamut Cero. Puedes combinar cuadrimagia con Bahamut Cero, pero no con los caballeros de la mesa redonda. Yo creo que dijeron, es que invocar cuatro caballeros en un turno... Yo me voy a comer. Tela, ¿eh? Claro, claro. Luego también podemos adquirir lo que para mí es la mejor materia de todo el juego. Materia amarilla de comando, gesticular, gesto. Ajá. Básicamente lo que hace gesto es emula el ataque anterior del personaje. O sea, si tú... invocas a caballeros, que se usa más para esto, ¿no? Con el otro personaje haces gesto e invocas a caballeros sin gastar PM. ¿Qué dices? Claro, entonces tú, si tienes tres gestos, por ejemplo, invocas a caballeros una vez, el combo es este, invocar a caballeros con invocación W, que te permite invocar la invocación dos veces, y luego liarte a hacer gesto. O sea, puedes hacer seis invocaciones de caballeros de mesa redonda en un turno. ¡Hola! Es mucho. Sí. Pero, por ejemplo, para matar a Arma Esmeralda creo que necesitas 14 invocaciones de caballeros. O sea, son tres turnos. Pero ni tú ni yo ni nadie tenemos prisa. No. Simplemente coger gesto y subirla hasta maestro tres veces. Es un poco coñazo. Bueno, dos veces. Pero Arma Esmeralda va a pagar todo ese esfuerzo. Sí, porque, ojo, con Arma Esmeralda, ojo. Bueno, yo destacaré el sin hecho... Sin H. Destacar el hecho que Gesto copia todo menos los límites. Los límites no los copia. ¿Qué? El tuyo propio sí, ¿eh? Te puedes liar a hacer omnilátigos por un tubo si quieres, ¿eh? Sí. Que es otra manera de matar a Arma Esmeralda. Quita, claro. Te voy a preguntar una tontería. Omnilátigo quita más que los caballeros, ¿no? ¿Verdad? Ni harto vino. No. Es que no hay nada que quite más que, lo, que los caballeros, ¿no? Los caballeros quitan mucha vida. Hombre, omnilátigo. Menos mal que estaba aquí el señor Luis, porque yo te iba a contestar que sí. Bueno, no lo sé, ojo, ¿eh? No, lo... no tengo ni idea. Espérate, Tony, porque me parece que el omnilátigo quita más que un caballeros. O sea, pero claro, como tú haces invocación W, los invocas dos veces. Entonces quitas más. Pero si no, sí que el omnilático quitaría más vida. ¿Tú piensas que son 12 golpes? Claro. Más el 13avo del rey Arturo, que come pan duro. ¿Qué come pan duro? Decimotercero. Decimotercero, perdona. Que come pan duro. Qué malo. Ya. Y bueno, la última materia esta, de estas importantes os quería comentar. Y encima, quiero comentarla a vosotros y quiero que los oyentes también se lancen a dar su opinión. Porque yo esta materia de verdad que no entiendo su función. La cuarta materia que podemos conseguir en las cuevas es materia que se llama PGPM, que lo que hace es intercambiarte los puntos de vida por los de magia. Quiero decir, si tú tienes 9.000 puntos de vida y 500 de magia, con esta materia tendrás 500 puntos de vida y 9.000 de magia. Oh. A ver... El límite de magia no es 999, perdón. Pero con esta materia... ¿Lo alteras? Lo alteras. Entonces... Oh. Tu máxima vida con esta materia será 999. ¡Hostia! Y tu máximo PM, 9.999. Pero claro, dices, es que puedes invocar cualquier cosa ilimitadamente. Pero sí, pero es no que no, aguanta, no aguantas nada. Es que no aguantas nada. Entonces yo no entiendo la función de esta materia, es que no la entiendo. Yo, a ver, yo me atrevería a lanzarme la autopatata, pero yo creo que quizás no ir más que eso, ¿no? Porque la verdad es que es muy interesante, pero a la vez es un poco inútil, ¿no? Exacto. Yo no lo... No sé, es que... No sé, a ver si algún amigo oyente nos ilumina en este aspecto, porque a lo mejor tiene que haber algo, seguro. Alguien que sepa hacer algo con esto o algo, no lo sé. Estaremos deseando saber vuestra opinión. Exactamente, por eso lo hemos dicho. Claro. Y luego, bueno, comentar quizá alguna materia así importante que podemos ganar en Gold South en el Battle Square. Que bueno, que cuando conseguimos... no lo he dicho, pero cuando conseguimos el Omnilátigo... Dio dice, parece que tienes dos pelotas. Te voy a hacer una batalla especial solo de jefes finales. Y aquí podemos conseguir auténticas maravillas, como por ejemplo la materia ataque final. Me parece que ya la comentamos. Que ataque final básicamente es una materia que la combinas con otra y cuando mueres haces ese último ataque. ¡Hala! Entonces, ¡Fénix! Exacto. ¡Hola! Exacto. ¡Qué grande! Entonces, lo puedes el ataque final es común a todos, tiene 5 niveles de estrella. ¿Ah? Si lo subes a maestro, puedes invocar infinitamente, mientras tengas PM. Toma. Si solo tienes un nivel, solo podrás utilizar el ataque final una vez. Pero sí, la combinación ataque final Fénix es buenísima. Es el combo, es el combo. Claro, porque estás ahí en las últimas, mueres, sale Fénix, resucitan los tres personajes y vuelta a empezar, ¿sabes? Mira, para esto, posiblemente se podría utilizar la PGPM. Coges a un personaje, lo dejas ahí con 9.999 de PM. Clavado. ¿Sabes? Clavao. Es que es la única cosa que se me pasa por la cabeza. Le pones ataque final, Fénix, y que se muera todas las veces que quiere. Mira, es más, mejor. Porque si se muere, invocará a Fénix y le quitará un montón de vida al enemigo. Mira, mira. No, pues ya está, Luisito. Ponte en la. Me pongo la medalla, mira, escucha. ¡Ole! No, no, pues está clavado, tiene toda la pinta. Y te habías dejado el pecho bueno, macho. Joder, me he hecho polvo. Y bueno, creo que no nos dejamos ninguna cosita. Si queréis comentar vosotros algo que se haya quedado en el tintero... Yo pocas cosas, la verdad. Quizás nos quedaría un poco por hablar de las armas, ¿no? Pero... Ah, bueno, las armas, claro. Las armas. Bueno, a ver, arma última ya he explicado que es bastante sencilla de matar. No tiene... De hecho, es la primera que vas a matar normalmente. Es la primera que vas a matar. Luego, la segunda que vas a matar es arma Nodubí, que es la que está en el desierto. Que esta tiene truco. Tiene trucazo. ¿Qué? Sí, tiene trucazo. Lo voy a explicar muy deprisa. Tienes que entrar con... O puedes entrar con dos personajes muertos. Porque te hace un ataque que es remolino de arena. Que se te haga dos personajes, te deja uno vivo. Y los otros dos... ya es que no los puedes ni revivir. Están como fuera de la batalla, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay un truco que es entrar con dos personajes muertos para que no te haga el remolino. Y luego ya los resucitarás. Pero básicamente la estrategia es... Invocación W... Caballeros, Hades y Gesto, hasta que te canses. ¿Por qué? Porque Hades paraliza a Arma Rubí. Entonces te tiras ahí haciendo Gesto hasta que muere, ¿sabes? No tiene ninguna complicación, si vas con esto, claro. Es que lo dices como si fuera fácil, claro, todo esto. No, claro, bueno, a ver, conseguir... Bueno, sí, no es fácil. Para nada. No es fácil. Así lo hago yo también, ¿sabes? Pero bueno, no sé, es que con la que viene ahora para mí es fácil. Ya, claro. Arma Esmeralda, esta da un por culo... Es impresionante. Hay gente que además tienes límite de tiempo si no te has puesto la materia subacuática, que son 20 minutos. Pues luchamos bajo el agua. Bajo el agua, exacto. Sí, sí. ¿Y quién aguanta 20 minutos bajo el agua? Pues esta gente. Cloud y Guybrush Threepwood. Claro. Que en realidad Kite Sid, si quisiera, podía aguantar lo que quisiera. No, es un muñeco. Pero aquí no quiere. Aquí no quiere. Aquí claro. No quiere. Ha estado todo el juego haciendo esto. ¿De qué nos sorprendemos? Por cierto, tela lo de la materia subacuática, ¿no? Para conseguirla. La verdad es que es un poco extraño, ¿no? El tener que hacerle un morfo a un enemigo que es como una especie de galeón. Sí, es un barco fantasma. Tienes que hacer morfo y matar un morfo con algo, ¿sabes? Sí, porque a ver, en el pueblo de Calm, que es el segundo pueblo que vamos, hay un viejo, bueno, un anciano de la tercera edad, vamos a hablar bien, que nos pide por favor que encontremos ciertos objetos que son el arpa. ¿Arpa lunar? No, arpa tierra. Y la rosa del desierto. Uh-huh. Y estos dos objetos están custodiados por armas, las dos armas, ¿vale? O sea que... Y entonces, si a este hombre le traes el mapa este, la guía submarina esta que se consigue haciendo morfo al tío este donde... ¿Qué esto dónde era? Así, en la cueva esta donde consigues el submarino, sí. Hay un pasillo, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que está ese enemigo que solo está ahí. Y le haces morfo, ¿te acuerdas de morfo, Tony? Sí, hombre, claro, me olvidarlo. Es una locura, el morfo. Madre mía, no me hablen, Y te da la guía submarina. Con la guía submarina se la das al abuelo y te da la materia subacuática. Que con la materia subacuática no tenemos límite de tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de arma? A mí me costó años matar a arma. Porque en aquella época yo no tenía internet y no sabía bien cómo funcionaba... Cómo funcionaba este enemigo, ¿no? Hay un ataque que te hace, ¿vale? Vamos a tirar ya resumiendo. Que se parte por la mitad, se llama sello de venganza. Y siempre te quita 9.999. Bueno. Y te mata a los tres personajes. Ah, bien. Y te vas a tomar por culo, eso es así, ¿vale? Uh-huh. Hasta que descubres que ese ataque te quita tanta vida como materias tengas equipadas. O sea, si tienes tres materias, te quita 3.000. Si tienes cuatro... Claro, tú vas ahí hasta el culo de materias. Vas ahí a tope. Armado. Vas con Super PG, Super PM, vas con todo. Entonces, tienes que limitar las materias que llevas en este combate. Es muy guapo porque es muy táctico esto. Hace que el combate sea muy táctico. Entonces vas a lo mejor con 3, vas con 4. Al que le pones la subacuática ya te jode un poco. Porque dices, estoy gastando aquí. Me va a quitar 1.000 puntos por la patilla por esta materia, ¿sabes? Es inútil, excepto solo para eso. Claro, hay gente que se la ha pasado sin la materia subacuática. En 20 minutos se la ha zumbado. Debe ser muy difícil eso, ¿no? Me parece que con omnilátigo y gesto como un loco. ¡Qué sorpresa! Claro, pero es que esto... A ver, llega un momento que si te matan a Cloud, ¿qué? Tienes que volver a cargar el límite, tienes que... ¿Sabes? No sé. Y este arma, cuando te la cargas, te da una satisfacción, que es una locura la satisfacción que te da. Probablemente la última gran batalla que va a jugar el completista, ¿no? En este juego sí, es lo más bestia que va a hacer. Uh-huh. Y va a subir un montonazo de niveles si no está ya en el 99. Uh-huh. Porque eso es otra cosa. Las armas te dan una de experiencia. Luego, en juegos siguientes, los jefes finales, no sé por qué, pero no te dan experiencia. En el 8 no te daban ni un punto de experiencia en los jefes finales. ¿Ah? Es una cosa bastante desalentadora, ¿no? Sí, hombre. Porque después de un combate guapo a ti te encanta subir ahí... Claro, y ver ahí la barra ahí subiendo es que como si no hubiera un mañana. Con las armas subes hasta 3 niveles, ¿eh? Mm. Bueno, pero te da... 3 niveles de los gordos, ojo. Claro, ya estás en nivel 70-80, subes 3 niveles. Eso es como el que guardaba el caramelo raro a nivel 98 en el Pokémon. Exacto. Para decir... Ah, no subo, caramelo raro, nivel 99, Team Fan. Exactamente. Ah, Pikachu. Pero yo te quería decirlo del Final 8, que te dan un diploma. ¿Cómo? Diploma por haberte pasado los armas. Tienes un diploma conforme te has pasado el arma. Eso es mejor que puntos de experiencia. Venga, Cristian, acuéstate. Bueno, pero es una foto al diploma y te lo cuelgas. Pero es que el 8, desde mi punto de vista, hay un objeto que hace que no tenga gracia matar a las armas. Ah. ¿Cuál? La sal sacrabeta. Sal sacrabeta. Ah. Te la pones y los tres personajes se vuelven invulnerables durante todo el combate. Anda, qué divertido. Entonces, todo el combate entero, ¿eh? Y no, nada te quita vida. Entonces... ¿Qué quieres que te diga? Es que puede hacerlo con cualquiera. Claro, y ya solo siempre haces atacar hasta que muere. Ajá. ¿Sabes? Pero, no sé. Bueno, es el Final 8. A mí me gusta, el Final 8. Sí. Ojo, lo defiendo aquí a capa y espada, Vale. No os peleéis, que ya acaba esto. Exactamente. Y bueno, por mi parte creo que ya... Uh-huh. Que ya hemos comentado todo lo que había que comentar. Bueno, la gente que nos haya escuchado y le haya gustado el programa, espero que le hayan entrado ganas de volver a jugar, de hacerlo al 100%. porque a mí me están entrando ganas de jugarlo otra vez. Mira que lo jugué hace dos días. Pero... Yo me voy a dar un descansito de Final Fantasy VII porque creo que me lo he ganado. Sí, te lo has ganado. No, pero ha sido un placer, de verdad. O sea, ha sido descubrir y redescubrir lo que vendría a ser una auténtica obra maestra, ¿sabes? Y conocerlo de nuevo ya con una edad, ¿sabes? Cuando lo jugué en su día no era tan mayor, digamos, ¿sabes? Y lo veía de otra manera, ¿sabes? Y cosas que no pillé antes, ahora las he pillado. Y cosas que no supe disfrutar en su día, como el sistema de materias, que os digo desde ya que no lo supe disfrutar, lo he flipado. ¿Qué te parece, Tony, el sistema de materias? Genial. ¿Verdad cuando que lo sí? entiendes, sí. Es, cuando es... lo entiendes, sí, pero es que es vital entenderlo, ¿sabes? Es que no es un sistema difícil. Lo que pasa es que si eres un tío vago, como yo era hace 8 o 9 años, pues no lo sacas. Sí, eso y junto con la traducción que a veces... Es que la traducción no ayuda también, nada. Es que la traducción es lo que hablábamos en la segunda parte del programa. Es que la traducción, lejos de ayudar, te complica las cosas. Sí, te complica y yo la vida. Pienso en el cristal. O sea, es que el cristal salvador. Ah, vale. ¿Sabes? O sea, es que de verdad, tío, me da rabia todavía pensar que he hecho 5 o 6 veces la cueva porque el cristal salvador está mal explicado en castellano. ¿Eh? Oiga, que le hemos pagado un dinero. ¿De qué va usted, señor? Puertas se llama David ese tío, ¿eh? Ah, no se llama Puertas Gladiator. No, se llama David, no vale. sé qué. Pero bueno, no lo he podido confirmar, por eso no lo quiero comentar. Vale. David, no me acuerdo, pero el caso es que no he podido confirmar que sea realmente él el culpable y por eso no quiero comentarlo. Pero mejor en no. los créditos aparece como la traducción, entre comillas, al castellano está hecha por un tal David. Yo creo que esto, aquí hay algo que no sabemos. Hombre, yo creo que hay algo que no sabemos porque en toda la historia del videojuego yo me parece que no ha habido una traducción más mala que esta. Yo creo que no. De esta índole, de un juego tan largo que necesita tanto una traducción decente, yo creo que no. No. Y es que es lo que dices tú. Y la habrán, y la habrán seguro. Pero sí. Yo ahora mismo yo no he tenido el gusto o el disgusto de jugarla. Pero es lo que tú dices, Tony. Hay fallos, tío, que... Hay fallos que pueden pasar, pero es que hay algunos fallos que es que me está molestando a la hora de jugar. O sea, me está impidiendo, ¿sabes? O enterarme bien de la historia, o enterarme de cómo tengo que hacer esto. Es un problema, Luis. Sí, es sí, un problema. Totalmente. Un oyente nos comentó en su día que la versión de PC estaba reescrita en algunas partes, ¿vale? Lo que pasa es que yo, francamente, no lo recuerdo. Yo no he tenido oportunidad de jugar la versión de PC, tampoco sabría, pero no creo que esté tan... Yo creo que no era tan diferente, ¿no? Pero si nos lo dice, vamos a ponerle el asterisco y... Yo tengo la versión de PC, que es la primera que jugué, porque yo no tenía PlayStation, era así. Y yo no recuerdo... Yo es que no pondría la mano en el fuego. Yo tampoco, ¿eh? Pero yo creo que tuve los mismos problemas, ¿eh? Uh-huh. Quizá hay alguna cosa nueva o alguna, pero... No sé, hombre, la verdad es que necesitamos una revisión. Hay tanto luego. Que solucionar que, ¿sabes? Sí. Pues yo quiero soltar una pregunta al aire. Venga, una patata. Dale, dale. No es una patata porque no me voy a mojar. Pero es una pregunta al aire. Investigando para el programa, vi un montón de foros y vi muchas discusiones. Y hay una discusión que parece que es el boom más grande del juego, ¿no? Que es, básicamente, ¿quién controla a quién? ¿Sephiroth a Génova o Génova a Sephiroth? Eso es muy interesante. Exacto. Entonces, aquí el juego, o sea, no te lo dicen claramente en ningún momento, ¿vale? Puedes recopilar tú y llegar a tu propia conclusión. Yo diré simplemente que en la guía Omega, esta, que es la oficial de Square Enix, dicen que es Sephiroth el que controla a Génova. Pero también mucha gente no cree válida esta opinión porque esta guía no es de Squaresoft, es de Square Enix. Claro. Y que se dicen, hizo a raíz quizás de todo el movimiento Final Fantasy VII Compilation. Exactamente. Dicen que seguramente lo hicieron para dar más caché, más protagonismo. A Sephiroth, exacto. Uh-huh. Yo lo había escuchado también algo así, ¿eh? Sí. Yo creo que la relación Génova-Sephiroth es como se realimenta el mismo, o sea, los es que dos se apoyan en algo que quieren conseguir. Yo estoy de acuerdo contigo, Edu, yo creo que es un acuerdo mutuo, es que uno se aprovecha del otro y el otro igual. Que a lo mejor ni ellos mismos saben que están ayudando al otro, pero yo creo que los dos están ahí comiéndose la cabeza el uno al otro. Sí, es como una simbiosis, como una fotosíntesis. Mm. Pero es que esto lo hablamos además fuera de micros y lo comentamos, y yo creo también eso, que al final es algo que tanto el uno como el otro tienen un fin que les ayuda a ambos, ¿vale? Y entonces Génova colabora con Sephiroth a la vez que Sephiroth colabora con Génova, pero es que es un debate muy intenso y muy divertido, ¿eh? O sea, es muy muy interesante. Por eso yo invito a los oyentes a que se tiren a la piscina y nos den su opinión sobre este tema. Pues no sé, chicos, llegados a este punto ya del especial Final Fantasy VII, nos quedan cositas por hablar, como por ejemplo las posteriores apariciones de personajes de Final Fantasy VII en otros juegos de Square y Square Enix, ¿vale? Bueno, yo quería destacar también una cosa, se nos ha dejado en el tintero. Claro, que sí, amigo. Una cosita. Los Lucky Seven. Los Lucky Seven. Muy bien, Cristian, sí. ¿Lo quieres explicar tú? No. Vale. No por nada, porque... Esto es una patata. Es una autopatata. No, simplemente es... Sé que es llegar a 777, pero no sé qué elementos altera ni qué... Vale. Siempre llega, el tío brilla, pero no sé qué coño le pasa. Cuéntanos esto, Luis, por favor. Los siete de la suerte, que es como se llama, sí. Básicamente es que si tú alcanzas las cifras 7777, ¿vale? En tus puntos de vida, la vida se pone de un color como los límites, ¿sabéis que sí. Se pone así como de colorines muy feo? Arcoiris. Exacto, el arco iris. Y el personaje en cuestión se pone a atacar como un loco, a hacer ataques sin descanso al enemigo. Uh-huh. Yo tengo que decir que a mí nunca me ha pasado. Y mira que has viciado, ¿eh? Sí, pero vaya. Es que esto es suerte. Es que ya lo dice, los siete de la suerte. ¿Pero tú esto lo habéis visto en YouTube o algo? Sí, ¿esto sí, existe? Yo lo he visto. A mí me ha pasado. Venga, pasa... Sí, sí, sí, sí, sí. Eres el mejor. Venga, ya, ¿qué te va a pasar si no sabías ni lo que... No lo quería ni explicar. Es que... ¡Cállate! Solo... A ver... Digamos que llega un momento en el que tienes 9999. Vas dando una vuelta por ahí, encuentras un bicho extraño, te pega una hostia, coincide, el personaje se vuelve loco... Y no dura ni 5 segundos, no sabes qué coño ha hecho. Luego vuelves a repetir la partida y ese personaje ya no tiene esa vida. O si tienes... No sé si acordarme, si tenía esa misma vida o simplemente que no estás en modo Lucky Seven una vez has acabado el combate. No, me parece que no. No, diría que tampoco. No, porque es que si no sería una locura. Sí, digamos que me ha pasado a mí, se vuelve loco el personaje, va y hace una cometida de esas garrulas. Y luego, pegarle a una mariquita del campo. Algo que tiene 300 puntos. Es que, la idea es que te tiene que dejar en esa vida exacta. No sí. Es que tú lo manipules para estar en esa vida, ¿sabes? Pero técnicamente es un cálculo matemático muy loco, ¿sabes? No creo yo que nadie... alguien, probablemente... Seguro que alguien. Ese alguien seguro que sabrá cómo hacerlo, pero yo creo que es algo sumamente difícil, que tienes que tener en cuenta muchas cosas random que no tienes por qué tener en cuenta. Sí, porque calcular qué enemigo te va a salir en una batalla random... Random, y lo que hace con sus random ataques, que deberás saberlo con la habilidad enemiga. Bueno, es que es una locura. Yo leí en una guía que tenía yo del año de la castaña, no es fiable, ¿no? Pero leí que con la materia super suerte, que básicamente lo que hace es que... Aumenta la suerte hacia los golpes críticos, a esquivar y tal. Pues decía que si llevabas una buena dosis de materias de estas, te facilitaba el hecho de... Pero claro... Es que... Vete tú a saber si eso. Es que, ¿cómo lo compruebas eso? Es que no me jodas, tío. También suelto yo una patata. Y o sea, me quedo todo ancho, más ancho que Sancho. Vamos, toma ya. No, pero yo creo que debe ser eso. Es que no creo que haya que darle muchas más vueltas. Yo creo que más allá de la pura suerte, ni nada es más. Es suerte. Bueno, hay una guía en GameFAQs de cómo llegar hasta ahí. Pero ya está, con Barrett. Uh-huh. Con Barrett, además. Sí, lo suelto ahí. Está en secretos, guía para llegar al Lucky Seven. Mm-hmm. Pero más allá de allí, ¿y quién coño la ha hecho? ¿Y cómo ha llegado? Alguien. Maravilloso, chicos. Pues si os parece bien, tratamos ya estos juegos que van saliendo, que tratan Final Fantasy VII de una u otra manera. Dale, Tony. Y si os parece bien, vamos a empezar con Airgaze. God Bless the Ring. Toma ya. Dios bendiga el ring. Maravilloso. Madre. Un juego de lucha, chicos, que sale en 1998, llevado por Squaresoft, como no podía ser de otra manera, a arcades. Yo he visto la placa en Zaragoza, en una recreativa funcionando. En el Apolo estaba. Estaba en el Apolo también. Una cosita. No fue llevado por Squaresoft Arcades. No lo sé. Fue llevado por Namco. Fue llevado por Namco. La versión arcade fue grande. Llevada a Namco. Es un juego de Namco. Y luego la versión para PlayStation fue llevada. Maravilloso. Muchas gracias por el dato. Tenía que apuntado en grande, que me lo he leído. Pues, increíble. Me queda flipando yo también. Genial. Pues básicamente lo que tenemos en la versión de Play, que es la que más conozco y la que más he disfrutado, entre comillas, es un juego de lucha muy particular en tres dimensiones en los que aparecen personajes de Final Fantasy VII. Personajes tales como Cloud, personajes tales como Tifa, como Sephiroth, si no me equivoco, Zack y Vincent, si no me equivoco también, ¿no? Sí, digamos, para dejarlo así un poquito más claro, la versión de arcade contenía Cloud, Tifa y el Final Boss, que es Django, que con su versión alternativa es naranja como Red 13, es una especie de tigre, bueno, sí, Red 13. Sí. Y luego para la versión de PlayStation teníamos como personaje especial a Sephiroth, y luego teníamos skins de personajes, teníamos pieles de, por ejemplo, Gotham, que es un personaje que lleva una pistola, pasaba a ser Vincent con traje de turco o traje normal. ¡Hola! O el ninja Sasuke, era la sombra de la Yuffie, sí. Con un traje marrón y un traje verde. ¡Uy, qué guapo! Y Cloud tenía una sombra que era Zack. ¡Ah, qué interesante! Sí, sí. Y este juego, digamos que era de los creadores de Dream Factory, este especial, este grupito especial que se creó, no sé si lo creó Square y Namco, con este señor que se llamaba, ahora bien, bien, no consigo acordarme, Seiichi Ishii, que era el padre de Virtua Fighter, bueno, digamos, el diseñador de Virtua Fighter, del primero, y del Tekken 1, y del Tekken 2, y del Virtua Racing. Poca broma, ¿eh? Poca broma, ¿no? Pues, un hombre con mucho... francamente, a mí el Gaze nunca me ha gustado, ¿eh? No te ha gustado. Era como una especie de secuela de Tobal 1 y 2. ¿Sí? Sí, sí, hostia. Es de la misma gente. Hola. Luego hicieron The Bouncer, hicieron... Oh, The Bouncer. The Bouncer, Kakuto Chojin, un increíble juego de Xbox. Y no sé qué hacen ahora. Estarán todos en el paro. Probablemente, como muchas empresas japonesas. Por desgracia. Sí. Pero el Gaze tenía una cosa muy guapa en PlayStation 1 y era una multitud extrema de modos de juego realmente interesantes. Sí, sí, sí. Muchos sí, minijuegos había. Muchos, ¿verdad? Muchos. Son una especie de RPG raro. También. Sí, un Dungeon Crawler. Sí, sí, sí, sí, total. De heredado del Tobal también. Ah, sí. Qué grande, Cristian. Pues datazo, datazo lo del Tobal. No tenía ni idea. Pues bien, pues esto es el Gaze, ¿vale? Y ya os digo, la máxima intención del juego es que incluso ya te meten a Cloud en portada, como se dice, ¿sabes? Nos lo comimos aquí con patatas. ¿Tú tuviste el gusto de Gaze, Luis? La verdad es que no tuve el gusto. Yo, como ya he dicho, tardé bastante en tener una PlayStation y siempre, es que claro, después de jugar Final Fantasy y ver este juego, pues las ganas de jugar eran locas, pero es que me han hablado muy mal de este juego. Sí, yo lo tenía, este juego, hasta hace bien poco, precintado. Y se lo regalé a mi amigo Germán de Norman Comics, tío. No sé. Yo me acuerdo del Gaze. Salud. Me acuerdo del personaje que hacía Taekwondo, que parecía el Warang, pero tiraba misiles por las rodillas. Ahí está. El final del juego es increíble. Le tienes que conseguir la pierna de verdad. La pierna de verdad. Increíble. Tío. O sea, lleva un final boss. Pero que para... lo matas y sale una pierna volando y tienes que ir cogiendo. Y o sea, lo coges para ver el final bueno. Pero ¿para qué quieres una pierna normal teniendo una que puede tirar misiles? No sé. Es bonito tener una pierna normal y corriente. No, tú dame una pierna con misiles, ya verlo si es bonito. Voy a jugar a fútbol de maca. Bien, siguiente juego, y no por ello más viejo, que más nuevo que Ergaze, es Final Fantasy Tactics. Juegazo que no tiene nada que ver con el Final Fantasy Tactics Advance. No tiene nada que ver con ningún Final Fantasy Tactics, desde mi punto de vista. El de PSP sí que es el mismo. Sí, sí. Es el Lionhead. Es un remake. Sí. Yo, The War of the Lions. Ojo. Hostia, este es el del iPhone también, ¿eh? ¿No? ¿Ha salido el iPhone? Sí, o tiene que salir. Sí, me suena que sí. No lo sé. Yo desde aquí digo que si hay gente que ha jugado a los Tactics y no ha jugado al primero de todos, el de PlayStation, recomiendo que lo jueguen porque desde mi punto de vista es el mejor de todos. Además que tiene una historia excelente. Es un Final Fantasy 100%. ¿Te puedo lanzar la patata? Venga. ¿Qué tiene que ver con Final Fantasy 12 este juego? Hostia, no lo sé. Es que tenía entendido que era como el mismo universo, ¿no? O algo así, o tenía que ver el mismo mundo, o algo así tenía entendido. No, pero si el Final Fantasy XII... ¿No te estabas equipucando con el R2 este? O el no, que no sale lo para sé, Game Boy Advance. He lanzado la patata aquí. Ah, loco. Vale. O sea, Final Fantasy XII, que yo sepa, era basado como en el mismo universo. Tenía entendido. Pero bueno, en todo caso, Final Fantasy Tactics es un juego brillante. Quiero decir, sí. Y no lo tuvimos en Europa, además, se quedó en Estados Unidos y se quedó en Japón. Y no tuvimos el gusto de jugar esta maravillosidad. Un juego de acción estratégica, RPG táctico, perdón. Estupendo y maravilloso. Al parecer, cuando has dicho que tenían algo que ver, creo que lo único que tienen que ver son que hay razas que salen en el 12, que salen en el... Vale, en es que yo tenía entendido algo así, por eso preguntaba. Muy posiblemente, sí. Pero creo que en el tema historia y tal no se mezcla nada, ¿eh? No, creo que no. Vale. ¿Y qué salía aquí, por cierto? ¿Qué personaje salía? Cloud. Correcto, pero tenías que hacer una auténtica chorrilocura, sí, ¿no? Sí, tenías que hacer un quilombo, yo no lo conseguí, pero es que era complicado, ¿eh? Era complicado. Bien, pues Final Fantasy Tactics, que lo recomendamos desde aquí muchísimo, que tengáis el placer de disfrutar de esta obra, que además es muy accesible en PSP aquí en España, que se llegó a salir también. Sí. De hecho, la analizamos en arcade y todo. Sí, de hecho, la única pena es que, bueno, haya llegado en inglés, ¿no? Pero como todos los productos de llegó en inglés. En PSP, las últimas de estos llegaban en inglés. Una lástima. Pero aquí, sin ponerme aquí la medalla, puedo decir que es un inglés facilito, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque yo cuando lo jugué en su día, que no tenía ni idea de inglés, entendía bastante todo el meollo, ¿eh? O sea, se puede jugar bien, ¿eh? Uh-huh. Pues interesante también tenerlo en cuenta, y que si podéis disfrutar de alguna manera de este titulazo, que lo hagáis, de verdad, porque os va a encantar, seguramente. Adelantamos unos años, vamos a hablar exclusivamente de los juegos quizás más importantes donde han habido cameos, ¿vale? Y evidentemente, si tenemos que hablar de cameos, si tenemos que hablar de Square, tenemos que hablar sin lugar a dudas de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, chavales, que sale esta maravillosidad en 2002 y es probablemente uno de los juegos más sorprendentes y originales de la era de los 128 bits por muchos motivos. A mí es un juego que me apasiona y me encanta. El 1. A mí me gustan todos, pero entiendo tu punto de vista. Además es un juego que sorprendió mucho porque, no sé si os acordáis en aquella época, pero nadie daba un duro por él. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo. Decían, mucha ¿pero gente? ¿Cómo vas a juntar a Cloud y al Pato Donald? ¿Cómo es posible? No entra eso en ninguna, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo, yo era el primero que lo decía. Sí, lo era. Me quito el sombrero porque es un juego que está muy bien hecho, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Muy bien hecho. No se basa solo en Final Fantasy VII, sino que es mezclar todo el universo de Square, como aquel que dice, con el universo de Disney, y que cuadre todo y sea interesante, es maravilloso. Unas partes realmente increíbles. Bastión Hueco, bestia. Bestial. Me quito el sombrero. Sí. Y la banda sonora del juego, ya sabéis que siempre me pongo muy pesado con la banda sonora, es increíble. Además, el juego empieza siendo, puedes decir, un poquito infantil. Sí. Pero empiezan a salir unos toques oscuros y al final acaba siendo muy serio el conversación juego. Muy, muy serio. Conversación Riku Soro y espada de madera. De madera. Ojo. Ojo. Toma, para que juegue, sigas jugando a ser un héroe. Le tira la espada de madera. Madre del amor hermoso, tío. Que es cuando consigue esa bestia, que también es increíble. Sí, eso manera. Decía, que ese momento con la bestia es increíble, ¿sabes? Increíble. O sea, dotar de un carisma así a un personaje como bestia, que ya de por sí es brutal, ¿sabes? Y meterlo en un juego y que cuadre, es increíble. Es muy bueno. Es Pero increíble. Bueno, a lo que íbamos... El Coliseo de El Hércules. Coliseo. Con que veamos la intro, intro del juego, ya hemos visto lo mejor de Cloud. Momento. Momentazo. En el que Sora se cruza con Cloud. En las miradas que se pegan los dos. Madre mía. Es increíble. Qué maravilla. Eso se ve en la intro. Simplemente ves la intro y lo ves. Los dos ahí se cruzan y se miran. Sí, ¡buah! Sí. Además la música está muy bien puesta para que sepas que ese es el momento. Ese es el momento. Pues bien, sale el juego en Europa y añaden una cosa que no tienen en Japón. Sephiroth, chaval. ¿Sabes? Que es el último reto del Coliseo de Hércules. Recordamos que el Coliseo de Hércules era una serie de pruebas que vas haciendo y el último nivel era Sephiroth. Pero es que Sephiroth tiene una entrada, nenes. ¿Qué entrada tiene Sephiroth, eh? Y además el diseño de Cloud y Sephiroth está cambiado, además. A mí no me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho ese diseño. Sí, es como... Cloud es un rollo como ángel caído, ¿no? Sí, como una alita y todo, ala. ¿Sabes? Y Sephiroth es una locura, ¿sabes? O sea, es que es una locura. Es que está hecho con amor, ¿sabes? O sea, es uno de los últimos momentos de virtud de Square antes de fusionarse con Enix. No digo que ahora no la tenga. Sencillamente digo que esto era realmente amor puro hacia el fan. Más de Square que de Disney. Porque yo creo que aquí se homenajea más a Square que a Disney. Creo. ¿Sabes? No sé, es otra discusión. Sí, yo creo que también, ¿eh? Además, enemigo difícil donde los haya, Sephiroth. Muy, tela, muy difícil. Tela. No es el arma esmeralda, pero tela. Hablando de armas, en Kingdom Hearts también habían ahí unos cameos a las armas, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Había un arma en el desierto. Ah. Había otra en Londres, que era el tío este que volaba, ¿sabes? Es verdad. Habían ahí unos cuantos enemigos ahí secretos que recordaban mucho a las armas. Uh-huh. A ver, no creo que sea un cameo ni un guiño, pero hace gracia, ¿no? Lo ves ahí y dices, no es el Final Fantasy, pero... No, pero está muy bien, ¿sabes? Y ya os digo que Kingdom Hearts se impresionó a muchos. Muchos, y a mí de verdad me encantó, sobre todo la segunda parte en Game Boy Advance, amigo Luis. Sí, el Chain of Memories. Chain of Memories, juegazo. Es un juego que la gente le echó atrás el hecho de que el sistema fuera por cartas, pero llega un momento que tú, si aprendes a jugar, te olvidas de las cartas e incluso sacas la virtud a esas cartas. Es que es una maravilla el sistema. Es increíble. Puede resultar a ser un poco lioso al principio e incluso bastante complicado de dominar, pero una vez que lo dominas es un sistema totalmente válido. Ansem es Dios. ¿Vale? O sea, sí. Y además el juego ofrece una rejugabilidad exquisita. Exacto. En la que llevas otro personaje, que no vamos a decir nada, pero que incluso yo creo que es mejor que la primera parte hasta cierto punto, porque descubres cosas de ciertos personajes que es que te quitas el sombrero. Es mejor. Es que te quitas el sombrero. ¿Habrá un Kingdom Hearts algún día? ¿Kingdom Hearts 3? No lo sé. No, digo en el club. Ah, no llega. No sé, nos quedaremos con las ganas. Quizás dentro de 10 años. Me parece bien. Bueno, yo quería destacar ahora con este tema de Kingdom Hearts, que yo como no lo he jugado, me he quedado un poco afuera, ¿no? Afuera. Pero afuera. Muy bien, sí. Repítelo más. Afuera. No, pero digamos, cameos cortos, aparte del Chocobos Rancing, Rancing. Sí, Rancing de Santander. Bueno, muy buen equipo, sí. Muy buen equipo, le queremos mucho a la gente. Vale, aparte del Chocobo Racing, que podías llevar la moto de Cloud. El Chocobo Racing, claro. El Chocobo Racing. Quería destacar otro cameo que a mí, digamos que se me cayeron los huevecillos. ¿Qué pasó? En el Final Fantasy V de PlayStation, en el menú, aparecen unos personajes que van cambiando, van yendo de izquierda a derecha, se paran, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Bueno, pues resulta que en ese mismo menú aparecen dos personajes que son, digamos, cumbre en la saga Final. ¿Mm? Te puede parecer Cloud en Final Fantasy V. En la versión de PlayStation. Vale. En ese mismo menú te puede llegar a aparecer Cloud, digamos, solo el personaje, o te aparece Caín del Final Fantasy IV. Joder, bueno, se te caen los huevos. Vaya dos. Sí, totalmente. Era un poco el cameo, el digamos, el éxito que tuvo Final 7, pues cuando Final 5 fue posterior de PlayStation, pues lo quisieron trasladar aquí este cameo. ¿Pero esto, Cristian, qué es? ¿En la intro del juego o...? Digamos en el menú. En el menú donde pones New Game, continúe. Sí. Digamos que van apareciendo personajes como saludándote. Pues estos dos eran exclusivos de Play. Qué bueno. Que simplemente salen ahí para hacer de fuckers. Uh-huh. Simplemente. Claro. Qué fucker. Bueno. Para fuquear. Kingdom Hearts 2 también, es que todos tienen guiños, evidentemente, a Final Fantasy 7. Lo que pasa es que Kingdom Hearts 2 a mí, francamente, como que no me acaba de gustar, ¿sabes? No sé, me decepciona un poquito. Es que no es el 1, tío, no es el 1. Es que el 2 yo creo que se nota ya un poquito que está Square Enix, ¿no? Que ya no es la... Tío, no sé, yo el principio es horrible. Las tres primeras horas son lamentables, ¿vale? Pero no es el mayor problema del juego, evidentemente, porque ya os digo que me lo llegué a zumbar. Pero el principio es lamentable y piensas, bueno, cuando llegas a jugar consola dices, aquí empieza la chicha. Pero es que tienen personajes muy interesantes que creo que no llegan a explotar, ¿vale? Y tienes a Maléfica, que está ahí, que da risa. Tienes al Pit, se llamaba, al enemigo por antonomasia de Disney, que seguro que se lo pregunten a Capcom, si no. Y tampoco le sacan chicha. Creo que podría haber sido mucho más interesante de lo que era. Y cómo se reúne y se explica todo el tema de Ansem, de verdad, a mí no me gusta, lo siento. O sea, es que ahí... Y la Organización 13. Que creo que tendría mucha más chicha, podría haber tenido mucha más chicha, y al final se queda en nada. O creo que se queda en nada. Pero es que eso luego lo explican en el juego este, el 365 días. ¿Lo recomiendas, Luis, ese juego? Si te gusta la saga, sí. Uh-huh. Recomiendo todos los Kingdom Hearts. De hecho, el 2 es el más flojo, pero luego todos los demás están muy bien. Claro. La verdad, Es una lástima, porque creo que Kingdom Hearts ha perdido un poco, ¿cómo te diría? Ha perdido un poco el caché que tenía en la década pasada, ¿vale? Creo que ahora mismo un Kingdom Hearts... ¿Cómo os diría? Es que no sé explicarlo sin que parezca que estoy exagerando, ¿vale? Pero te sale un Kingdom Hearts ahora y ya sí, no te ilusiona. Bueno, piensas otro más. Claro, y cuando lo que quieres realmente es un Kingdom Hearts 3, ya. Es que hay muchos, ¿eh? Ya. Te paras a pensar y hay bastantes. Con la tontería hay 5, ¿eh? Pues por eso te digo, es que... ¿5 solo? Ojo, ¿eh? El 1, el 2, el Recode, el 352 y el de PSP. El de PSP, no me acuerdo. Sí. Vale, y ahora sale el Birth by Sleep este. Y ahora sale el 3D. Ya sale el 3D, Dilly Drop the Dishonored 3D. Sí, que tiene 3Ds. Exacto, claro. Es la gracia, como eso pasaba antes. Down of Sorrow, en Castlevania DS. Bueno, y volviendo a Final Fantasy. Bueno, podríamos comentar muchas más cosas, pero así por encima, la película, que tal, sí, que salió, la tal. Final Fantasy VII Compilation, evidentemente no podemos olvidarla, pero la verdad es que creo que nadie en el estudio es partidaria de esa compilación. No, pero lo quería decir, que evidentemente existe. Existe, por supuesto, y es que nace este proyecto de traer más Final Fantasy VII y nacen varios contenidos audiovisuales y jugables con respecto a Final Fantasy VII. Por ejemplo, tenemos un corto anime bastante interesante. Bueno, dos. Hay dos, The Last Order, que es lo que podemos ver en el juego, las vivencias de Zack, cómo se escapa y cómo acaba el tema. Interesante. Y tenemos otra, que si no mal recuerdo son novelas adaptadas al anime, que no es antes de Advent Children, que nos cuenta la vida de un chaval de allí. Sí, el chaval, el que sale en la película. Pues unas ovas recordando eso. ¿No? ¿Y eso cuándo salió eso? Interesante, pues no sé si hace unos años ya. ¿Sí? No tenía constancia. Con el tema, cuando sacaron Crisis Core o por ahí, uh-huh. Creo que por ahí más o menos sacaron estas ovas. Qué interesante. Sería interesante el visionado, yo no las he visto. Uh-huh. De hecho es una pena porque creo que ni Last Order ni esta han llegado a España. No. Y es una pena porque Last Order es bastante interesante. ¿Cuánto dura más o menos? Last Order dura 25 minutitos, uh-huh, más o menos. Y la otra no lo sé. Uh-huh. O sea, sé que existe, sé que se puso a la venta y tal, pero no he llegado a visionarla. No sé si son tres historias cortas, uh-huh, con estas novelas que salieron. Uh-huh. Luego teníamos aquel juego en los que controlabas a los turcos. Sí, Before Crisis. ¿No? Before Crisis. ¿Sí? Teníamos también, evidentemente, Crisis Core. Crisis Core. Juego que recomiendo mucho, ¿eh? ¿Qué llevas a Zack? Llevas el prota. A Zack. ¿Y entiendes muchas cosas, Luis, o crees que se han sacado muchas de la manga? En realidad, todo lo que. Pregunto con maldad, ¿eh? Lo reconozco. No, a ver. No hacia ti, sino hacia el juego, ¿sabes? Que la verdad es que yo, desde mi punto de vista, lo veo, pues, osado. Francamente, lo veo osado. No te equivocas, Tony. No te equivocas. El juego, digamos que empieza, es genial, porque estás en... Se habla en el Final 7, no sé si os acordáis, no sé si lo comentamos, yo creo que sí, que se habla de una batalla que hubo con Utai, sí, ¿no? Y Shinra con Utai, ¿no? Correcto. Pues empiezas ahí, oh, con Zack, y entonces te encuentras a Yuffie por ahí, una Yuffie muy jovencita y tal, ¿no? A ver, esto está bien, dices, te hace gracia, ¿no? Lo que pasa es que todo el juego en sí, todo es inventado, ¿vale? Todo. Hasta el final, que el final es todo lo que podemos ver en Final 7. Es una, o sea, vale la pena jugarlo solo por la última hora de juego, que es espectacular. Tiene una CG muy larga, muy guapa, muy épica, que es cuando Zack muere y le da la espada a Cloud. Hay una conversación que no sale en Final Fantasy 7, una conversación muy guapa de tú seguirás mi legado, porta esta espada, ¿sabes? Tú serás yo, que ahí el doble sentido de la claro, tú serás yo, ¿sabes? Buah. Es muy bonito y vale la pena. Que además, voy a contar el final porque todos lo sabemos, ¿no? La gracia también es que no sé si os acordáis, en Final Fantasy VII, el vídeo de cuando muere Zack, se ven tres soldados Shinra azules normales que están disparando a Zack y lo matan, ¿vale? Pues esto en Crisis Core es un ejército entero, con tanques, helicópteros, ¿vale? Y es una batalla que dura hasta que tú quieras. Uh-huh. ¿Vale? Es la típica batalla que dices, bueno, llega un momento que se te acaba ya todo y mueres, ¿no? Te cargas Dios y la madre, y en el vídeo final se ve como lo destrozan, y la última escena se ven estos tres soldados rematándole. Qué bueno. Claro, para que tenga concordancia, ¿sabes? Qué bueno, tío. Sí, es un detalle. Pues es un detallito bueno, ¿eh? Sí. Pero es lo que te digo, no me gusta porque se sacan como dos Sephiroth más de la manga, ¿sabes? Uh-huh. Y hay tres ahí. Es una cosa muy extraña. Son como tres experimentos y dices... Vale, esto porque no sale nada, sí, en el Final 7. No sale nada, ninguna mención. El proyecto Géminis, ¿no? Sí. Géminis. Bueno, lo único que salvaría del... O sea, yo del juego salvo el principio, el final, y lo único que salvaría, de verdad, es relación Zack a Eris. Que es muy bonito también, ¿eh? Puede ser. Cómo se hacen novios y cómo se conocen. A mí me parece muy interesante, a mí me gustó mucho. ¿Qué más tenemos de la Final Fantasy VII Compilation? Bueno, tenemos Dish of Cerberus también. Dish of Cerberus. Edu, tú tuviste el placer de analizarlo incluso. A mí no me gustó nada, o sea, ya de hecho, no sé, llevar a Vincent, vale que el personaje mole y tal, pero tampoco es tan importante como para finalizar todo con él, sí, ¿sabes? Y no sé, apariciones extrañas, personajes que no has visto en tu vida y resulta ser que son increíbles, ¿sabes? No sé, nunca me ha gustado el hecho de que... Para mí Final Fantasy VII tiene un principio y un final, ¿vale? Que puedas hacer cosas con Zack y tal... Bueno, ya se ha visto que la mitad del guión del Crisis Core es como un relleno. Como cosas que, mira, pues mira, hacemos una aventurilla de Zack, que es un personaje mola. ¡Qué relleno! Pues el Vincent es tres cuartos de lo mismo, ¿no? El personaje mola, pues vamos a hacerle un juego medio shooter, medio tal... Pero no acaba. Vincent My Cry, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí, la gente le llamaba así y de Vincent My Cry no tenía nada. Tampoco era un hack and slash. Mal quisiera. Ya sabes, es un shooter en tercera persona, pero no sé, el juego es lo que digo. No veo a Vincent tan importante como para dar ese final. Uh-huh. No sé. Juraría que no nos dejamos nada excepto el quid de la cuestión. Advent Children. Advent Children, voy a dar mi opinión. Yo creo que la película, visualmente... Es una maravilla. Eso es indudable. Vale, sí. Visualmente es una maravilla. Pero creo que toda la película, para mí, y no quiero ofender a nadie, pero para mí toda la película es un despropósito. Porque esa película, para mí, ¿vale? Personalmente, lo digo con la mano en el corazón, hace que el Final Fantasy VII como juego no valga nada. Porque se carga la historia. ¿Vale? O sea, te ponen ahí que lo del geoestigma, por ejemplo, ¿no? Basura. Que dices, no es una mala idea, pero dices... es que no sé, ¿sabes? No, no me acaba de cuadrar. Me sacas a Rufus, que no estaba muerto, el hijo del presidente. Vaya tela, ¿vale? Eso, tío. Me vuelves a sacar, tela. Me vuelves a sacar la cabeza de Génova. Otra vez, como si fuera algo muy importante. Qué gracioso que la cabeza de Génova sea algo tan importante y la única protección que tenga es una cinta adhesiva amarilla, que pone sellado. Vale. Luego aparecen los tres estos, no me acuerdo cómo se llaman, los... Sí, bueno. El Kadayu. El Kadayu ese. Que luego como que se fusionan los tres y aparece Sephiroth. Eso es fanservice total. Hombre, la gente está esperando ver una película en la que hubiera una lucha Sephiroth Cloud, bueno, y ya está. De hecho, en los Blu-rays las escenas alargadas normalmente suelen ser del combate Sephiroth Cloud. O sea, ya más o menos vas por donde va la gente, ¿sabes? Otra cosa que me parece lamentable también, para mí, esto es lo peor de todo. Es... a ver, ¿cómo lo explico? La actitud, bueno, la personalidad de Cloud, ¿vale? Sí, bueno, vale. El vuelco que pega de, claro, de, o sea, aquí vemos juego. El Cloud del minuto 1 de Final Fantasy 7. Sí. ¿Vale? O sea, es que es el del minuto 1, uh-huh. ¿Vale? Pero... Espera, perdón, es que Luis está teniendo unos problemas técnicos con el micro. ¿Ahora? A ver. ¿Me oyes? No, claro. No. Pero sí, lo que estabas comentando, Luis, mientras lo vas arreglando y tal, si no te importa, es que tenemos a Cloud, que básicamente es el mismo Cloud lamentable que teníamos en los primeros albores del juego. Sí. Quizás el Cloud que le dan más Clouds de todos, ¿vale? Sí. Y nos quedamos con ese Cloud, cuando ves que después de lo que le pasa en Final Fantasy VII, Cloud cambia para siempre y no tiene nada que ver con lo que era. Claro, o sea... Acaba, Luis, acaba. ¿Acabó? Ya. No, no ha evolucionado. Bueno, pues eso, que no es el... Vamos a hacer un cambio de micros, si no os importa. Edu, vete para allá si te parece, vale. Bien. Y lo siento, chicos, cosas del directo, evidentemente. Sí, totalmente. Pero pues bueno, esta evolución, ¿no? Digamos que al final del juego, Cloud adquiere una evolución y tiene un trato diferente. Uh-huh. Y resulta que en la película sigue siendo un pardillo. Sí, totalmente. Pero es que además, algo que no mola absolutamente nada de la película es precisamente lo que estaba diciendo Luis. Todo este cambio del geostigma, todo este cambio de la historia. Y además quitar una facultad muy mágica de Final Fantasy VII, que era el hecho, quizás, de dar... una posibilidad, dar un hecho de un final totalmente abierto que nos cambia por completo lo que vendría a ser Final Fantasy VII. Totalmente. En Advent Children te dicen, esto fue así, y si no te gusta, amigo, fastídiate, porque no hay más. ¿Verdad, Luis? Aquí estoy otra vez. Hola, otra vez. Hola, ¿qué tal? Pues es lo que comentabais, ¿no? Y lo que comentaba yo, que, o sea... yo no quiero ver al Cloud del minuto 1 del Final 7, ya lo tengo visto. Yo quiero ver al Cloud evolucionado, el Cloud que los coge en viento fuerte y dice, mira, me he comportado como un capullo, lo siento, ¿sabes? El Cloud que abre su corazón y dice, aquí no nos bajamos de este tren, vamos todos juntos, ¿sabes? Qué guapo. Claro, es guapísimo. Y claro, tú dices Advent Children y dices, tengo curiosidad por ver, y ves ahí el Cloud estereotipado. Sí. El que todo el mundo dice que era un emo y que era un no sé qué, dando más la razón a esa gente para que digan tonterías. Claro, y sí. A mí es que eso me decepcionó muchísimo, me decepcionó mucho. Yo... No hay suerte, Edu, con el micro. No es fuerte, ¿no? Bueno, yo seguía opinando que más bien no sé qué es peor, si Advent Children o Daichou Cerberus, porque el que acaba la historia es Daichou Cerberus. Sí, eso es lamentable. O sea, Advent Children es que es lo mismo que decimos siempre, ¿no? Una historia... Entonces, Edu, tú dices que... Yo es que no he jugado al Advent Children. Daichou Cerberus es la continuación de Advent Children. Ahí, no he jugado a Advent Children, he dicho. Es la continuación, ¿no? Sí, es chunguísimo. Imagínate lo trascendente que es Advent Children, que ni se nombra. En el juego, ¿vale? No se nombra nada. Sí, como el Chains of Memories con Kingdom Hearts. O sea, es una película que en términos de anime sería como ver una peli de Dragon Ball. Sí, ¿vale? Sí. Es algo que está ahí, que si quieres la ves y si le quieres dar mucha importancia se la das. Pero que puedes pasar sin de ella, de hecho mejor pasa de ella. Claro, o sea, la película es un poco que te la tomes como, me gusta el universo Final Fantasy VII, voy a ver una, algo, peli una película de Final Fantasy VII. Es muy bonito que Red 13 no hable en toda la película, es muy bonito. ¿Pero por qué? Pues no habla. No, es irónico totalmente, ¿sabes? Me parece lamentable que Red 13 no hable en toda la película. Porque en el Final 7 al final habla y dices, pero buenas horas, sí, ¿sabes? Lo que dice, mangas verdes, lo que dice. Perro. ¿Y lo del teléfono? Cuéntalo del teléfono. Lo del teléfono. La escena de... ¿Era Samsung? Puede ser. Era un teléfono random, ¿vale? Que tenían un contrato con la marca, ¿vale? En la película, y en la película usaban un móvil que realmente existía, ¿vale? Pues no me acuerdo qué circunstancias de la vida hacía que Vincent perdiera dicho teléfono, y cuando reaparece Vincent de nuevo, lo que todos tienen una frase cuando reaparecen, ¿vale? Y es del rollo, hola, no sé qué, bueno, he vuelto, no sé cuánto. Y Vincent dice, ¿dónde hay una tienda de teléfonos? Y dices, vete a la mierda, vete a la mierda, ¿sabes? Qué grande. Yo destacaría también un momentazo de la película. Momento salto. ¡Hola, qué estúpido! ¡Qué grande! ¡Qué estúpido! O sea, es la aberración más grande que he visto. Ese momento en el que Klopp pega un salto y le ayuda a alguien, y le vuelve a ayudar a alguien, y luego lo tira para arriba a Tifa, luego viene el retrece y le pega un bocado y lo tira para arriba. Sí, sí, totalmente. Y se va a la luna. Bueno, se lía para, y ahí aparece a Eris, la coge la mano. A mí me recuerda al Rey León, cuando Simba está cantando Yo voy a ser el Rey León, que empiezan los monos y todo el mundo a levantar. Bueno, ya está. Me acuerdo. Pero tienes razón. Sí, totalmente. Y bueno, la escena, por ejemplo, cuando aparece Yuffie, que aparece con el baúl de materias ahí, que se vea todo, es que claro, todo súper estereotipado, ¿sabes? Sí, sí. Ahí, ¿qué hace Yuffie? Me va a materias, pues. Y va a retesborde. Y retrece en un perro, ¿no? Claro. Y Cloud ahí, Cloud de la película hace un Cloud, un continuo Cloud. Sí, sí, es una hora y media de Cloud total. De pero Cloud, lo de Rufus es lo más desangrante, en mi opinión, ¿sabes? O sea, que aparezca con la mantita esa de la basura, para que al final la mantita sea una puta basura, ¿sabes? O sea, se levanta el pavo como si no pasara nada de la silla de ruedas, se quita la manta y dices, pero si solo tienes una venda, técnicamente la manta esa no sirve para nada, ¿sabes? Y la silla de ruedas tampoco, estás de pie, ¿sabes? Entonces, ¿qué parafernalia están montando, Tony, Rufus? Tony indignadísimo. Con Rufus, sí, no, es que. Bueno, y ¿cómo se llama el turco este? Reino, que lo ponen de subnormal profundo, tío. Lo tienen ahí de tonto. Venga, por favor, es un personaje que mola, es un poco dicharachero, sí que es verdad, pero es que parece un puto bufón. Digamos, sí, sí, joder, sí, además todo para sacar figuricas, ¿eh? No le hacen justicia. Sí, sí, sí. Todo para sacar figuricas. Digamos que en el primer Final Fantasy VII, digamos, que es como un Yakuza. O sea, tiene la personalidad está como un poco de Yakuza. Sí, lo que nos contaba Funs en su día, ¿sabes? El rollito este del pelo teñido, el rollito este de sentarse como se sienta, y esas cosas. Y luego en la película parece un idol. Sí, sí, es un idol total. Es un idol. Un momento. Se va a poner a cantar. Un momento. Al principio de la película no aparecía Cheng en el helicóptero. Sí. Pues está muerto. Sí, no, pero no te lo pierdas, que después resulta que parece que está vivo. O dicen que ha muerto, ¿sabes? No se acaba de aclarar ese asunto dentro de la película, ¿vale? Es como que está vivo pero muere dentro de ese helicóptero. Y cogen de hecho el carnet de Shinra con la sangre de tanto de Sen como de la chica, la otra, la rubia, Elena. ¿Sabes? Y parece ser que los tienen capturados, pero después te dicen que están muertos. Y dices, pero a ver, tío, ¿qué me estás vendiendo? Seguro que tienen células Génova también. Sí, todos tienen células Génova. Elena, todos. Elena, sí. Sí, Elena, Chagan. Te la zumbabas, vamos. Bueno, pues chicos, lo último que nos va a quedar por comentar ya de grandes puntos en la historia de Final Fantasy, grandes homenajes que se han pegado con Final Fantasy VII, sin lugar a dudas es el título de PSP, Final Fantasy Dissidia. Final Fantasy Dissidia, que vendría a ser un juego de lucha muy particular con personajes de toda la saga de Final Fantasy, del 1 al 10, si no me equivoco, Edu, del 1 al 10 el 1 y del 1 al 13 el segundo. Correcto. Con Lightning ahí, con su traje de Aya Brea. Genial. Pues lo que podríamos decir de este Dissidia es una cosa muy curiosa, es que salen 10 personajes por cada Final Fantasy, tanto buenos como malos, ¿vale? Entonces tenemos cosas guapas como enfrentar en el bando de los buenos a Cloud contra Sephiroth en el bando de los malos de Final Fantasy. Qué previsible. Sí, no, claro, pero luego tenemos cosas mucho más guapas, como es el bando de Final Fantasy X con Tidus contra Jack. Lo mejor. ¡Ojo! Buenísimo. ¡Ojo! O tenemos a Cecil, un personajazo que flipas en el Dissidia, porque se transforma en el Caballero Negro también. ¿Sale Caín? Sí, en el segundo. Ah, en el segundo. Ah, lo mejor, guapo. Lo mejor comprar el segundo. El enemigo que es que los dos son muy guapos. Es que se ve que la historia es un fanservice absoluto. Yo no lo he jugado, pero por lo que me han contado, la historia es un fanservice absoluto, Edu, pero que es maravilloso. ¿Sabes? O sea, es un homenaje genial. Sí, por ejemplo, en el segundo ya tenemos personajes que no... que se habrán olvidado en el primero, evidentemente, pero que son muy importantes. Por ejemplo, en Final 8 ya no solo está Squall y Artemisa, sino está Laguna, por ejemplo. Y de hecho, personaje. En el 2 hacen una cosa muy espectacular también, y es convertir personajes buenos de Final Fantasy en malos, por alguna circunstancia que no sé. Pero tener a Cloud como malo, por ejemplo, a mí me parece interesante. Sí, o a Tidus como malo. Le da un Cloud, ¿no? Sí, le da un Cloud y se vuelve malo. O Terra, dominada ahí por Kefka, o cosillas así. Qué bueno. Los personajes malos del Final Fantasy, pues en la parte buena. Maravilloso, sí, chicos. Es curioso. Dissidia es un juego que recomiendo porque, básicamente, si tenéis una PSP, es un juego bastante largo, que te puede dar horas, con un montón de personajes y la banda sonora, que es impresionante, con temas de todos los finals. Es impresionante. Y además, un juego que creo que está muy maltratado, tanto por crítica como por público, ¿sabes? Yo de verdad que recomendaría que le echarais un vistazo. Yo creo que lo jugó bastante gente en su época, el segundo no tanta. Sí que el duodécimo no acabó de... No, sí, es verdad, Dissidia Duodécim, ¿no se llamaba, si no me equivoco? Y aparte, que no sé qué le pasaba a Square Enix en esos momentos de PSP, que por ejemplo, creo que que eran el Dissidia, que los textos estaban traducidos al español, en lo que es historia, pero los menús no. Toma ya. Como el Symphony of the Night de Xbox Live. Efectivamente, algo qué así, bien. ¿Sabes? Es verdad. Y bueno, de hecho ya a partir de ahí Parasitic estaba en inglés y esas cosas. Dijeron, hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues chicos, yo creo que ahora sí. Es que, a ver, no me atrevo a decir que lo hemos dicho todo porque sería mentiros. Es que no. Final Fantasy VII es un juego tan legendario que han salido 1,000,000,000 de cosas. Y evidentemente hemos hablado de lo que vendría a ser toda la historia de Final Fantasy VII. Hemos hablado de lo que vendría a ser una pequeña resumen de 2 horas de lo que es la historia de Final Fantasy en general, junto a Square. Hemos hablado de todas estas paranoias de Final Fantasy en este tercer capítulo. Pero evidentemente es que no hemos hablado de cosas como, por ejemplo, bandas sonoras. No hemos hablado de cosas como libros de ilustraciones. Una cosita, el marketing. El marketing, yo creo que fue es que, el primer bueno, Final 7 en el que explotó el marketing. Tarjetas, cromos, de todo. Chapas, de todo. Es que no me atrevería tampoco a decir eso, ¿sabes? O sea, que quiere decir que salieron muchas cosas en Final Fantasy 7, sí, sí, sí. Muy probablemente más que en 6, 5, 4, 3, 2, 1, pero sí, seguro pero que no. También eran 1,000 cosas. Hombre, aquí seguro. Aquí sí que se fue la explosión, sí que fue Final Fantasy 7, eso seguro. Seguro, sí, sí, totalmente. Aquí nos llegará todo marketing y todas tarjetas, figuras y tal de Final 7, seguro. Pero lo que quiero decir es eso, que evidentemente nos hemos dejado cosas, pero es que técnicamente llega un momento que es muy probable que sea imposible llevar a cabo un programa tan loco como este. Yo no sé cuántas horas llevarán de especial de Final Fantasy 7, pero creo que son 9 ya largas, si muchas, no hemos llegado a las 10. En 10 horas hemos podido hacer esto. Si nos hemos dejado algo, evidentemente lo sentimos, pero es que es muy difícil. Entonces creo que hemos hecho el mejor trabajo posible a nuestro alcance, quiero decir, con nuestros medios, y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Yo, como última cosa, y ya despidiendo este programa de Final Fantasy VII, chicos, creo que deberíamos quizás hablar de vuestro momento favorito, ¿no? Si os parece bien. Por ejemplo, Edu, ¿te atreves a decir tu momento favorito de Final Fantasy VII antes de acabar? Hay muchos momentos, es que quedarte con un momento en este juego es... ¡Ah, no se moja, no se moja! No me voy a mojar porque podría decir el último enfrentamiento de Cloud contra Sephiroth, el último, que me parece brillante, el jugar con el... ¿Contra quién estás luchando? ¿Contra el Sephiroth de tu mente? ¿Contra quién? Es brillante. También, bueno, típico la muerte de Aeris, cómo te se queda el cuerpo después de ver esa escena. Es que hay muchas escenas memorables, muchas. Cristian. Para mí, tal vez, el momento que más me ha impactado, no en la primera vez, sino en la segunda, es el momento en el que se aclara todo. En el que Cloud abre, digamos, el corazón. ¡Ah, qué maldito eres! ¡Me lo has quitado! Sí, sí, sí. Ese momento... Te lo he quitado, sabía. Eso por nombrarme primero. Pero ese momento... sí. Ese momento en el que Tifa... O sea, se aclara todo. Cloud lo que quiere es intentar superar a Tifa para declararle que es importante para ella. Porque la tiene en un pedestal muy es eso, alto. La gracia de todo es que al final todo se reducía a eso. Se basa en el amor, en el instinto de superación para poder captar a Tifa, que tiene muy buenas intenciones. Sí, sí, intenciones. Lencería ortopédica. Lencería ortopédica. Ahí queda eso. Ese es posiblemente el momento que más me ha gustado en esta segunda tirada, ¿sabes? Mm-hmm. Pues yo, como voy a decir ese mismo momento, me voy a quedar con una frase en concreto, y me cuelo antes de Luis porque hay que cederle el honor de que sea el último en decirlo, evidentemente. Bueno. Pero lo que quiero decir es una frase, ¿vale? La frase es la siguiente: cuando vuelvas a verme, dime esto que me has dicho a mí, porque me hará mucha ilusión. Oh. Ese momento, de verdad, es brillante. ¿Sabes? Ese momento es brillante, los pelitos de se me están poniendo los pelos. Cuando Tifa le explica a Cloud que realmente ella le tenía en cuenta y tal, y Cloud pequeño le dice, cuando vuelvas a verme, por favor, dímelo, que sé que me hará ilusión, ¿sabes? O sea, es genial. Increíble. Genial. Increíble. Evidentemente, la muerte de Aeris la tengo en un pedestal, porque creo que es un momento brillante. Ya no solo lo que estamos viendo en pantalla, sino musicalmente hablando. Sí. Es que es insuperable, tíos. ¿Vale? Sí. O sea, es que no sé... Es que los momentos musicales de este juego son impresionantes. Yo, por ejemplo, en el que he dicho el último encuentro entre Sephiroth y Cloud, que yo para mi visión de juego, lo que significa es que Cloud se libra por fin de la tortura de estar ligado a Sephiroth. Ese momento que va Cloud pasando por el túnel y van sonando las canciones según el momento. Muy guapa la CG además, ¿eh? La CG está muy bien hecha. Luis, ilumínenos. Pues... una vez más, una última vez más. Sí, sí, sí. Me pongo colorado cuando me miras. Para mí, yo me quedo con la que habéis dicho vosotros también, ¿no? Es que es el punto álgido del juego. Pero sin embargo, yo me voy a quedar con la escena, ¿vale? cuando dice, pero Cloud, si tú no estabas allí, ¿cómo? Dice, sí que estaba allí, lo vi todo. Y sale ahí él con el uniforme. Para mí ese es el mejor momento, cuando se quita la máscara y se ve a él, ¿no? Eso para mí es lo más imponente. Y para darle un poquito de originalidad, también diré que el punto que más me gusta del juego es la historia de Nanaki. Cuando descubre lo del padre y todo eso, también es una parte que me encantó. El momento de Seto llorando es muy bueno. Y la banda sonora, claro, es que es increíble el tema que suena, el tema de Seto, es muy bueno. Bueno, chicos, pues creo que ya sí que podemos dar por zanjado este programa. No sin antes agradecer la presencia en este especial de Final Fantasy VII a Funs de Game Over, el Tunas de Infancia y Arcadia Gamers, y a Jesús, nuestro queridísimo amigo Jesús de Proyecto Chromatic y de Arcadia Gamers, a los que agradecemos su presencia y que sin ellos evidentemente tampoco podríamos haber hecho un especial tan productivo, podríamos decir, tan grande, tan largo, tan, no sé, no me sale una palabra sin que parezca que nos estamos flipando, ¿vale? Pero ya te digo, francamente estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y espero que lo hayáis disfrutado, ¿vale? Así que sin más, chicos, nos despedimos con esta melodía, nos despedimos deseando que hayáis disfrutado durante este puñado de horas y dándoos las gracias ya no solo a la gente de la mesa, sino a todos los que habéis aguantado con este programa. Así que espero que sea de vuestro agrado y el Club Vintage pues ha grabado otro de esos programas locos que, bueno, que han gustado hacer, pero ya está. Por fin le podemos poner punto y final y con una sonrisa en la cara servíroslo y decir, aquí está, caballeros y damas. Así que Luis, te cedo el honor. Bueno, pues Tony, lo que has dicho tú, yo estoy orgulloso de contar con un equipo como vosotros, y lo digo porque estáis delante, si no, no lo diría. Pero yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, la verdad es que han sido muchas horas de trabajo por parte de todos. Y las que no se han visto. Y las que no se han visto, evidentemente, es lo que ha dicho Tony, hemos intentado explicarlo todo, explicarlo de la mejor manera posible, nos habremos dejado cosas seguramente, no nos lo tengáis en cuenta, hemos hecho lo que hemos podido y lo hemos hecho con muchísima ilusión. Y bueno, pues nada, hasta otro especial, supongo, ¿no? Exactamente, a ver con qué nos sorprenderán la próxima vez. Así que caballeros, damas, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por disfrutar con nosotros de este viaje a Final Fantasy VII y nos despedimos. Cristian Sevilla, buenas noches. Adiós, buenas noches. Edu Polonio, buenas noches. Luis Inestia, héroe, buenas noches. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide y lo de siempre. Muchas gracias por escuchar el Club Vintage y esperemos que haya sido de su agrado. Adiós y gracias.